Bueno, me ha tocado presentar a Ferran. Él es una de las personas que más admiro en este mundo, la verdad, así lo digo. Él es un cooperativista histórico de la ciudad de Barcelona. Ha participado en muchas cooperativas de trabajadores, de consumo, ha sido activista en movimientos sociales por muchas causas nobles y también viene a contarnos la historia de Cambayó, que es un espacio industrial recuperado colectivamente y de manera autogestionada por el vecindario de Sants. Y nada, bueno, si queréis saber más, que es una persona... Me llevaría aquí una hora hablando de Ferran, pero bueno, le hicimos una entrevista en el periódico El Topo Tabernario, en donde cuenta muchas de su experiencia vital. Así que os invito, si queréis saber más sobre él, a leerla. Bueno, buenas tardes. Después de la presentación de María, no de la mía, sino la que acaba de explicar ella, yo creo que va bien empezar el relato de las experiencias, ¿no? Yo soy el primero, después vienen un par más. Decir que este es el primer bolo que hago después de la COVID, porque el último lo hice también aquí en Sevilla, en la Escuela de Arquitectura. Después nos fuimos a la mani de las feministas revoltosas de Sevilla, pasamos la noche anterior por el bar Aquelarre y cuando volvimos a Barcelona nos encerraron a todos. No sé si la culpa la tiene Sevilla, las feministas de aquí, las de Madrid, o antes hablábamos los de Vox en una plaza de toros, no lo sé. En cualquier caso, estoy muy contento de volver a Sevilla con gente que conozco a compartir experiencias y cosas. La gente que ha organizado nos han dado un tiempo a cada una de las ponencias, digamos. Yo voy a hacer la primera mitad explicando un poco lo que es Cambayó desde el punto de vista más de recorrido transversal, pero procurando ser detallado en la cuestión. Por eso es un texto que os leeré, pero será ágil. Y después os enseñaré unas cuantas imágenes de referencia y os explicaré los cinco temas más actualizados sobre la situación en este momento de Cambayó. Bueno, Cambayó y la Asociación Espai Comunitari y Veïnal, que es vecinal, autogestionado Cambayó. Gracias al compromiso militante de centenares de personas y a la complicidad del tejido social del barrio, en esta década exitosa se ha ido construyendo una experiencia propia de la gestión de un espacio entendido como un bien común urbano, que ha albergado centenares de iniciativas comunitarias y ha contribuido, desde la experiencia práctica, a hacer posible un urbanismo desde abajo, transformador y popular. El trabajo paciente de denuncia y movilización a lo largo de más de 36 años de organizaciones vecinales como el Centro Social de Sants o la Comisión Vecinal de la Bordeta, así como la incorporación a la lucha y al proyecto de activistas de diferentes movimientos sociales del barrio, han sido elementos fundamentales, sumados a la crisis del 2008 o el 15M en las plazas del 2011, que explican la primera victoria con la entrada en Cambayó el 11 de junio del 2011. A lo largo de esta década, diferentes debates y ensayos organizativos han modelado una forma propia de participación y autogobierno del espacio, permitiendo la aportación de lo mejor de centenares de personas y colectivos. Se ha tenido que velar por la conciliación de las diferentes maneras de entender Cambayó, sus diferentes usos y la diversidad de proyectos, consensuando una visión compartida respecto al espacio. En estos últimos años, además, se ha formalizado la Asociación Espai Comunitari Veïnal Autogestionat de Cambayó y se ha vivido un acontecimiento importante en la historia del barrio y de la ciudad de Barcelona: el reconocimiento, el 2019, de su papel como legítima referente de la gestión de la autogestión del recinto, a partir del programa Patrimoni Ciutadà del Ayuntamiento de Barcelona y la concesión de menial, que quiere decir conceder un uso privativo a bienes y derechos de dominio público, entendiéndose como tal la titularidad pública del Estado con su carácter de interés o servicio público. Lo podéis buscar por ahí y si no tengo el convenio de cesión y después os lo explico, pero en cualquier caso, la cosa se concreta en el hecho de que hemos conseguido la cesión de 13.000 metros cuadrados a la asociación por 30 años más dos prórrogas de 10 años. En total, 50 años de cesión. Después de la ocupación y la puesta en marcha comunitaria de Can Batlló del 2011, este reconocimiento es una segunda victoria popular que garantiza la continuidad del proyecto autogestionario y marca un precedente extraordinario a nivel de país respecto a la gestión comunitaria de equipamientos y suelo público. Todo de nuevo gracias al esfuerzo militante de todas las personas que han destinado horas e ilusiones a hacerlo posible. El espacio comunitario, vecinal y autogestionado de Can Batlló, en sus más de 10 años de existencia, ha demostrado ser mucho más que una asociación vecinal al uso, ya que puede ser considerada como un proyecto diverso y dinámico que durante todo este tiempo se ha ido creciendo y reinventando y superando diferentes obstáculos para continuar siendo un referente en la ciudad de Barcelona como equipamiento vecinal autogestionado. No obstante, no podemos olvidar que antes de ser una asociación legalmente constituida, Can Batlló fue un movimiento vecinal y social con más de 30 años de recorrido y lucha constante. Un esfuerzo colectivo que ha dejado de manifiesto que la gestión de recursos materiales, humanos, simbólicos, etcétera, no tiene por qué ser un trabajo exclusivo de las instituciones del Estado o de las empresas privadas, sino que puede ser un trabajo de la sociedad organizada, que la sociedad organizada puede realizar de manera eficaz y sostenible. Ahora os explicaré los principales objetivos de la asociación. Construir un espacio de participación vecinal y comunitario que integre a las entidades, asociaciones y colectivos afines al barrio. Desarrollar mecanismos de participación colectiva y horizontal. Practicar la autogestión como modelo asociativo de base. Generar espacios libres, no discriminatorios, no sexistas, que fomenten la diversidad sexual, de género y funcional. Potenciar las experiencias de economía social y solidaria para convertirse en una alternativa basada en el autofinanciamiento. Favorecer la creación de nuevos modelos sociales y urbanísticos basados en el apoyo mutuo, la igualdad y la no discriminación de ningún tipo, y fomentar el asociacionismo y el cooperativismo. Para conseguir estos objetivos, la asociación realiza diferentes actividades: gestión y promoción y apoyo de las actividades y proyectos de los ámbitos cultural, lúdico y formativo. Organización y desarrollo de proyectos de autofinanciamiento y de apoyo a la creación de ocupación. Administración de sus propios espacios a través de formas de gestión colectiva. Promoción y participación en acciones de carácter reivindicativo afines a los objetivos de la entidad, la asociación. Integración de las asociaciones vecinales del barrio y creación de proyectos transformadores del ámbito educativo, de acceso a la vivienda y de promoción del cooperativismo. El año 2001, este año, se cumplen 10 años de la primera victoria vecinal de Can Batlló. La recuperación popular del antiguo recinto industrial de la Bordeta y la creación del espacio vecinal autogestionado. Una organización comunitaria que pone en marcha un equipamiento singular de ciudad. Una experiencia especial por su dimensión, diversidad y complejidad para ponerlo de forma autogestionada al servicio de la vecindad. Durante todos estos años, Can Batlló ha funcionado con el trabajo voluntario y militante de muchas personas. A raíz del crecimiento del proyecto, la concesión de patrimonio ciudadano y la formalización de la entidad en asociación, se visibilizó la necesidad de reformular y consolidar mecanismos de funcionamiento interno. Hecho que se materializó en un primer momento en el 2019 con la contratación de dos personas para dar apoyo a las comisiones de actividades, secretaría y economía, en las labores administrativas y de gestión, y con la reformulación del circuito de incorporación de nuevos proyectos. Este proceso de reformulación continúa durante el 2020, con el 10º aniversario en el horizonte, abriendo un proceso de debate y creación comunitaria para definir cómo queremos que sea el Can Batlló de los próximos 10 años. En este sentido, estamos trabajando con la elaboración de un plan estratégico para redefinir líneas de trabajo ya existentes e incorporar nuevas, y en la reformulación y creación de mecanismos internos para garantizar un funcionamiento eficaz y alineado con los objetivos del proyecto global, así como el enriquecimiento del documento de régimen interno con cuestiones necesarias que hemos ido detectando después de 10 años de vida comunitaria. Sin duda, el año 2020 ha golpeado con fuerza a la sociedad por la crisis del COVID-19 y ha agudizado los problemas propios de las economías capitalistas, como las desigualdades socioeconómicas, la crisis ambiental y educativa, el racismo, la xenofobia o la violencia machista. Y hemos tenido que lamentar la pérdida de varias compañeras vinculadas a Can Batlló. Todos estos hechos nos han situado en un escenario sanitario, social y económico que genera un marco de incertidumbre para el proyecto, el cual hemos sabido aprovechar para replantear nuestras respuestas colectivas que sumen a las luchas sociales de los últimos años por tal de afrontar estas nuevas necesidades. Nos han hecho repensar el significado de la colectividad y el apoyo mutuo, así como la necesidad de visibilizar la importancia de las prácticas de los proyectos comunitarios, sociales y culturales que muchas veces suelen ser menospreciados por las instituciones al considerarlos no esenciales. Can Batlló quiere seguir siendo un equipamiento al servicio del barrio y de la comunidad. Y la nueva década también ha de empezar repensando la función social de Can Batlló como herramienta de autoorganización colectiva para afrontar los nuevos retos desde el punto de vista de la transformación social. Can Batlló hoy. Antes de entrar en los diferentes apartados de nuestra actividad, os enseño un poco lo que es el plano del actual Can Batlló. Si alguno de vosotros ha estado en Barcelona, esta vía que se ve aquí es la Gran Vía, la que va del centro de Barcelona al aeropuerto. El tamaño, la superficie, es el equivalente a toda la ciudad esportiva del Club de Fútbol Club Barcelona, para que os hagáis una idea. Esta es la nave central. Los espacios que veis así, digamos, con poco en color gris, son los que estamos gestionando actualmente, en los que están los diferentes proyectos que ahora os explicaré. Para que os hagáis una idea, todo esto era la fábrica industrial de Can Batlló, con sus diferentes naves. Algunas ya se tiraron al suelo y otras, como esta central, o estas donde estamos nosotros, estas que están aquí, se conservan y van a formar parte no solo de nuestros 11.000 metros cuadrados, sino también del diseño del parque futuro que después os explicaré. Más que nada era para que os hicierais una idea de la imagen del parque actualmente, bueno, de la situación de la fábrica actualmente. Este es el esquema de nuestro pequeño sistema planetario. Digamos que las redes vecinales y el apoyo mutuo. Hoy, como en tantos momentos de la historia, se hace visible la importancia de la existencia del vínculo social y del apoyo mutuo para afrontar situaciones de primera necesidad. En un contexto de falta de recursos, tanto de las administraciones como de los agentes privados, así como de las economías domésticas, se hace necesaria la existencia de espacios donde practicar y hacer crecer esta solidaridad o cooperación social. Es uno de los papeles fundamentales de parte del tejido asociativo del barrio, así como de sus iniciativas, las cuales abordan soluciones a problemas como la alimentación, la crianza de los más pequeños y las más pequeñas o la creación de redes de solidaridad. En este primer ámbito, que sería el de las redes vecinales y de apoyo mutuo, que es una de las bolitas que veis aquí, de la que cuelgan toda otra serie de grupos de trabajo, en este de las redes vecinales estaría el almacén de entidades. Son almacenes en donde se guardan los materiales y recursos de entidades que sus locales, que son chiquitos dentro del barrio, no caben, y nosotros tenemos un almacén colectivo a su disposición, gestionado por ellas y nosotros. El banco de alimentos, que está vinculado a los bancos de alimentos que conocéis convencionales, pero que nosotros tenemos la base de reparto en nuestra zona, en nuestras instalaciones, donde llegan los camiones y desde allí se reparten a diferentes entidades. La red de alimentos reciclados de Sants. Son gente que, participando de esa red, no van la gente a recoger alimentos, sino que se autoorganizan para ir a buscarlos colectivamente y después se los reparten. Quien quiere alimentos de la red ha de participar en la recogida de alimentos y en los turnos que significa eso. El espacio familiar La Nau, que está pensado y es la autoorganización de familias al entorno de los cuidados en las horas fuera de la escolarización. El garaje de Can Batlló, que es un servicio de mecánicos voluntarios que repara y mantiene los vehículos de la comunidad y que tiene vehículos que ha cedido gente de la comunidad para el uso colectivo y se mantienen ahí en una especie de garaje donde se hacen mantenimientos y hay vehículos disponibles. El espacio de encuentro, que es en nuestro bar, del bar de la asociación, donde salen bastantes recursos económicos para tirar adelante el proyecto. El auditorio, disponemos de un auditorio con books de ensayo también para los grupos y tal. Las salas polivalentes y el espacio solidario San Medí. San Medí es la parroquia, que la tenemos al lado y ellos con nosotros comparten algunos de los espacios dentro y fuera del espacio para las actividades que desplegan, sobre todo de asistencia a personas en situaciones límite. Actividad económica local. En el marco de una propuesta para la diversidad de usos del recinto de Can Batlló, entendemos que no puede faltar una vertiente tanto de actividad económica como de promoción de la misma a nivel de barrio y de ciudad. Proponemos iniciativas sin ánimo de lucro que no se ubiquen en el plano de la economía cerrada, sino que han de ser pensadas en relación al territorio y sus necesidades. En un contexto de crisis sistémica, la economía cooperativa y social ha demostrado ser no solo resistente, sino también capaz de adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. Pensamos que es necesaria una reconstrucción del tejido empresarial, así como la generación de nuevos puestos de trabajo, y que han de pasar por cumplir con las características singulares de la economía social y solidaria. Participación, democracia, vinculación con el entorno, carácter local, enraizada con el territorio, transparencia, responsabilidad social y ambiental, sostenibilidad, que son solo algunos de los principios rectores de otra manera de hacer economía. En este ámbito, en el de la economía, tenemos el Coopolis, que es el Ateneo Cooperativo de Barcelona. Más adelante os explicaré un poco más sus funciones y os enseñaré un esquema de la ubicación dentro del espacio de Can Batlló. El Impuls Cooperatiu de Sants. Impuls, que quiere decir impulso, es la organización que agrupa todas las iniciativas del barrio, cooperativas y de la economía social. Tienen también su sede en Can Batlló. La incubadora de proyectos cooperativos, que está vinculada a Coopolis y que sirve para acoger cooperativas en fase de inicio para después puedan salir del espacio de Can Batlló e implantarse en otros territorios con su programa económico ya desarrollado y comprobado. Además, en este espacio incluiríamos, y las veréis después, a las diferentes cooperativas de trabajo, consumo y vivienda que tenemos también dentro de Can Batlló. En el ámbito de la educación, la propuesta educativa de Can Batlló es amplia y constituye una apuesta por la autogestión del conocimiento, desde la base que es desde la infancia hasta las edades adultas. En la actualidad se están ofreciendo formaciones en el ámbito no formal desde otros ejes vinculados al mundo del trabajo cooperativo y los oficios, en el ámbito del tiempo libre y también en el del apoyo escolar, en la formación de profesorado o los diferentes talleres que los proyectos y comisiones de Can Batlló ofrecen dentro de su programación. En Can Batlló se apuesta decididamente por una educación a lo largo de toda la vida, con propuestas y proyectos educativos concretos que trabajen con todas las edades y ofrezcan una propuesta educativa completa, tanto formal como no formal, con unos valores éticos, universales, comprometidos con el barrio y la sociedad, como son el apoyo mutuo, la solidaridad, la igualdad, la libertad y el respeto a las personas y el entorno. En el ámbito de educación tenemos la Escuela Autogestionaria, que es una cooperativa y comunitaria Arcadia, que en este momento coge nada más la primera fase inicial del periodo escolar. El Esplai Espurna, que es estos grupos de educación en el tiempo libre de fin de semana, no sé cómo se llaman aquí, pero que son equivalentes a los escoltas en otros sitios y tal, pero es educación en el tiempo libre, que se llama Esplai Espurna. Y el Centro de Recursos Socioeducativos, que es como quien dice un servicio documental y de acompañamiento que, en el que se hacen formaciones para maestros o educadores de otras escuelas o de otros grupos. Espacios públicos comunitarios exteriores. Los espacios públicos de Can Batlló son un ejemplo del empoderamiento comunitario y las prácticas autogestionarias aplicadas al espacio común. Así es como los vecinos y las vecinas se han ido haciendo suyo el espacio exterior de Can Batlló y se han ido configurando sus usos, más por su funcionalidad que por su diseño. En la actualidad tenemos espacios con unos usos bastante intensivos, a pesar de la provisionalidad donde se han asentado, que son un ejemplo de cómo las personas y sus necesidades pueden dibujar los planos de nuestra ciudad y nuestro barrio y no a la inversa. En este ámbito tenemos los huertos y jardines comunitarios de Can Batlló, el espacio para perros, la zona verde, que es fruto del proceso participativo del Parque de Can Batlló, que os explicaré con más detalle más adelante, y lo que le llamamos el territorio infantil, que es la zona, digamos, de juegos de la Escuela Arcadia, que es abierta y compartida con el Esplai Espurna y con otros grupos educativos del barrio que no están dentro de Can Batlló, pero que pueden utilizar las instalaciones. Talleres de cultura y formación. En los últimos años se ha consolidado este aspecto como un importante eje vertebrador de la vida de Can Batlló a través del trabajo y el aprendizaje de diferentes oficios y ocupaciones que fomentan la autonomía, no solo de calificación técnica, sino, y es lo más importante, como herramientas de compromiso e integración dentro de la vida del recinto y del tejido asociativo del barrio. Es así como, a través de los proyectos profesionales y culturales de Can Batlló, se ha desarrollado un fuerte vínculo vecinal y comunitario a través del trabajo manual. el aprendizaje y una cultura compartida y crítica y solidaria, con propuestas que van desde el aprendizaje de oficios y ocupaciones a charlas, divulgación, tiempo libre y ocio. En este ámbito tenemos la carpintería comunitaria de Can Batlló, que ya es una cooperativa, pero en la que se siguen haciendo talleres y autorreparación de muebles que cualquier vecino o vecina puede ir allí con el asesoramiento de los profesionales de la cooperativa. El taller comunitario de infraestructuras, en este caso gestionado nada más por voluntariado, en donde se hace electricidad, metal y fontanería, y que también tiene la posibilidad de hacer autorreparaciones y acompañamientos a la formación de personas del barrio. La Asociación para la Difusión de la Cultura Cervecera, que es, de hecho, donde se hace nuestra propia cerveza, la cerveza La Bordeta, que además hace cerveza para otras entidades y asociaciones y centros sociales ocupados que quieran tener una cerveza que les ayude a autofinanciarse. Entonces, allí se hace la cerveza. EINAS, que quiere decir herramientas, que es la escuela de oficios, una escuela de oficios no regladas donde se hace paletería, fontanería, electricidad y que está dirigida sobre todo a la gente, los jóvenes que viven en la calle o que están fuera del circuito educativo convencional y a los que se les da formación. Después, cuando os hable de las comunidades energéticas, os explicaré que se va a empezar la formación en instalaciones de fotovoltaica solar para esta gente para que nos ayude a hacer crecer la instalación fotovoltaica del barrio. Los ayudantes son especialistas en determinadas materias, pero que ya están jubilados y que tienen su propio taller y que se ofrecen, sobre todo, en este momento, a la reparación de electrodomésticos. Le dan una segunda vida a los electrodomésticos que les lleven allí para que puedan volver al circuito de uso entre la gente que los utiliza en el barrio. El Ateneo de Can Batlló, que es un espacio de debate y de formación interna, en donde se hacen talleres internos en los que discutimos temas que nos interesan y maduramos nuestros procesos políticos y sociales de acuerdo con el entorno. El taller de movilidad y mantenimiento y reparación de vehículos. Allí cualquier persona puede llevar un vehículo de ruedas desde un carro de la compra hasta un camión y la gente que colabora allá, evidentemente con la participación de quien les lleve el vehículo del tipo que sea, lo reparan y lo vuelven a poner en condiciones de circular. El taller de costura, en el que se hace ropa, cursos de costura, con máquinas, sin máquina, etcétera. La imprenta colectiva, que es una imprenta que lo que ha hecho ha sido recuperar piezas e imprentas antiguas, imprimen con moldes de madera y con tipografía en plomo y hacen toda la cartelería y la comunicación interna de Can Batlló. El espacio de circo y artes escénicas, la Biblioteca Popular Josep Pons, que es la única biblioteca que hay en el barrio, ni pública ni nada, es la nuestra, la autogestionada, y que tiene más de 5.000 volúmenes indexados. La editorial Descontrol, que también es una cooperativa, edita libros de manera regular y son libros que llegan a todo el Estado. La Fundación Salvador Seguí, de la difusión, investigación y estudio del movimiento anarcosindicalista. La Fondona, que es un proyecto LGTBI. El Centro de Documentación de los Movimientos Sociales Mercé Gressner. La Comisión de Artes y el Espacio de Creación Musical vinculado al auditorio, a los books de ensayo. Salud, alimentación y deporte. El área de salud se presenta a continuación, nace de la necesidad de la interacción con nuestros cuerpos y el cuidado de estos, de generar un modelo en el que no seamos pacientes, sino agentes activos de nuestra salud. Esta área abarca ámbitos muy diversos, entendida como salud biopsicosocial. Es una mirada heurística que se materializa en Can Batlló en ámbitos muy concretos como la alimentación, el deporte y las redes de apoyo para fomentar el equilibrio necesario entre cuerpo, mente y sociedad, todo desde una mirada autogestionaria. El ámbito de salud de Can Batlló se muestra como un agente de prevención primaria actuando contra el aislamiento social, con la práctica deportiva, la oferta de alimentación biológica, a la vez que un agente de prevención secundaria con las redes de solidaridad en la alimentación. A la vez, la salud tiene aspectos culturales y formativos que son tratados en Can Batlló de manera transversal en las diferentes comisiones, proyectos y actividades, así como en el establecimiento de una política feminista de los cuidados interna para sus integrantes. En este ámbito tenemos el Economato Social, que ya es cooperativa de trabajo y consumo, la Garrofera, que es cooperativa de consumo, el Rocódromo, que es deportivo básicamente, Cantina Lab, que es un proyecto de hostelería y también es cooperativa, la Cocina Comedor Comunitaria, el ámbito de salud de autogestionada y cooperativa, que es el grupo transversal que lleva la cuestión de los cuidados al interno de todas las comisiones, la red de intercambio de alimentos, que es otra red diferente a la charcha, pero que también sirve para intercambiar alimentos, y comentar también aquí que el Centro de Asistencia Primaria del barrio utiliza nuestras instalaciones para dar charlas formativas sobre COVID, sobre medicina preventiva, cuestiones vinculadas a la sexualidad, etcétera. En el ámbito de la vivienda. Durante años, la cultura de la propiedad privada y la especulación en materia de vivienda han dificultado el acceso a cada vez más gente. Es por eso que vemos la necesidad de potenciar alternativas que permitan satisfacer la necesidad de la vecindad de la Bordeta de acceder a una vida digna y en condiciones, construyendo un modelo comunitario de vivienda. Es así como se impulsan desde Can Batlló realidades alternativas a la propiedad privada y la especulación y que defiendan el acceso a la vivienda como un derecho y no como una mercancía. En concreto, desde el fomento de las cooperativas usuarias de vivienda en cesión de uso, como experiencia piloto que hoy se está expandiendo en todo el Estado. La primera experiencia es La Borda, cooperativa de usuarias de vivienda en cesión de uso y que llevamos viviendo allí desde el año 2018. En este caso son 28 viviendas. Sutrac, cooperativa de usuarios de vivienda también en cesión de uso, que son la gente que no pudo entrar en La Borda, se han constituido en un nuevo proyecto cooperativo, han conseguido un solar, empiezan a construir en enero del próximo año, 2022, y serán 32 viviendas, también en el perímetro de Can Batlló. Y, por último, la que se ha incorporado recientemente, que han conseguido un solar en Prius, también cooperativa de usuarias de vivienda, inicio de obra en el 2023 y que contará con 40 viviendas. Aparte de eso, tenemos las comisiones de gestión. Mover todo este universo que veis en el cuadro necesita de una estructura de gestión eficiente y que funcione permanentemente. Las comisiones de gestión son grupos que surgen de la necesidad de realizar trabajos concretos en Can Batlló de una manera más ágil y especializada. Estas comisiones trabajan por mandato de la Asamblea General y cuando tienen propuestas de soluciones las han de retornar a la Asamblea General para ser ratificadas, corregidas o desestimadas antes de ser ejecutadas. Es decir, las comisiones de trabajo trabajan bajo mandato y en ningún caso pueden tomar decisiones. En este ámbito tenemos la de Secretaría y Acogida al Vecindario, la de Fusión y Comunicación, la de Actividades, la de Estrategia y Negociación, la de Economía y la de Diseño del Espacio. También tenemos una comisión de infraestructuras que está ligada al espacio de infraestructuras que os he comentado antes. Para acabar un poco el recorrido y antes de entrar en las cinco informaciones ampliadas que os decía, explicar la vinculación al territorio, que creo que es una cuestión importante y que en la relatoría inicial que se nos planteaba de los temas a tratar hoy se hablaba de la relación también. La asociación inicialmente Movimiento nace y se desarrolla completamente fusionada con su entorno. De hecho, su extraordinaria pluralidad, la riqueza más valiosa de la entidad, es reflejo de eso. Asimismo, esta se encuentra en continua interacción con el tejido asociativo del barrio del distrito y de la ciudad. Como entidad de primer grado, hablar en primer término del Centro Social de Sants, que desde el principio de nuestra historia ha estado participando de Can Batlló, es la Asociación de Vecinos de Sants. A continuación, detallamos la relación de entidades de segundo grado y plataformas de entidades con las que trabajamos y colaboramos en temas transversales. En este caso, sí que leeré cuáles son, porque son estrictamente 10. El Secretariado de Entidades de Sants, Ostrafranc y La Bordeta, la Coordinadora de Entidades de la Lealtat Santsenca, el Impuls Cooperatiu de Sants, del que os he hablado antes, la Asamblea de Barrio de Sants, la Mesa Intercultural del Secretariat de Entitats, la Mesa Social del Secretariado, Stop Mare Mortum, que está vinculada a la cuestión de los refugiados que se pierden en los océanos, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, la Xarxa de Espais de Comunitaris, que agrupa espacios similares al nuestro en toda Barcelona, y la plataforma Stop Tanatori de Sants, que es una plataforma reivindicativa. A continuación, tenemos una relación de entidades y colectivos con los que interactuamos, ya sea de forma puntual o periódica. En cualquier caso, no los leeré todos, deciros que son 62. La información que os leo es del balance comunitario del 2020, o sea que puede ser que haya habido incrementos o variaciones, pero en general, para ir rápido, agrupan a asociaciones de migrantes, asociaciones de vecinos, culturales, deportivas, feministas, de solidaridad, universidades, clubes juveniles, medios locales de comunicación, fundaciones, centros de asistencia primaria, cooperativas de arquitectura y cooperativas en general. No las leo todas porque serían 60 y pico. O sea que es una red de relaciones que, entre otras cosas, se fundamenta en el hecho de que nosotros podemos poner a disposición de toda esta gente un apoyo, unos espacios, una infraestructura que en sus propios locales no tienen. Y, por lo tanto, eso crea unos intercambios de solidaridad bastante interesantes. Os hablaba durante el recorrido este que os he hecho de Can Batlló en estos 10 años... y ponía una cita importante en el 2019 cuando recibimos la cesión del espacio y deciros que en el año 2020 el Ayuntamiento de Barcelona nos ofrece la posibilidad de darnos 500.000 euros para que hagamos el estudio arquitectónico de toda la reforma del espacio, y nos plantea además que una vez hecho este hecho ellos lo sacarían a concurso, y después de sacarlo a concurso calculaban que en unos 5 años podrían empezar las obras. A nosotros eso les dijimos que ni de broma, que no nos parecía lógico, y que apoyándonos en el convenio que habíamos firmado le planteamos el hecho de que la rehabilitación la haríamos nosotros en autopromoción. Con nuestra experiencia en la gestión de obra que tenemos ya, algunos de nosotros, las cooperativas que formamos parte de Can Batlló, en el hecho de haber levantado edificios como el de La Borda en sistemas de autopromoción, les dijimos que por nuestra experiencia y por lo que incluía el convenio que habíamos firmado, entendíamos que nosotros lo podíamos hacer y legalmente lo podíamos hacer. En principio, a nivel de distrito del barrio, nos dijeron que eso era imposible, que nada más tenían 500.000 euros, que no se podía hacer. Elevamos nuestra presión diciendo que el ayuntamiento estaba de alguna manera bloqueando el proceso de Can Batlló, se les pusieron los pelos de punta y les dijimos que no queríamos más reuniones en el barrio, que queríamos reuniones en el ayuntamiento, en la plaza de San Jaume, en el centro, con el ayuntamiento de verdad, no con el de distrito, y con eso fuimos a hablar. En esa reunión estaba el director general de patrimonio y tuvo que aceptar que nosotros, según convenio firmado, podíamos ser un actor, que no una empresa constructora vinculada al ayuntamiento, para hacer esa obra de autopromoción. En principio, la primera fase la tenemos aceptada. Este lunes volvemos a tener reunión. Esta vez los hemos sacado de la plaza de San Jaime y los traemos a Can Batlló, al altillo de la biblioteca, a todos los técnicos del ayuntamiento, para hablar del tema de cómo se hace la aportación de capital de la primera fase. La primera fase, y lo hablamos en la última reunión con el Ayuntamiento de Barcelona, es por un valor de 5.300.000 euros. Esos 5.300.000 euros en la reunión nos aceptaron que lo tirarían adelante, de acuerdo con un plan que les presentamos de intervención. Nos hablaban de una subvención y les dijimos que con subvención no lo podían hacer porque tenía que ser al 100%. Nosotros no íbamos a poner ni un duro, según el convenio. Gestionamos, pero no ponemos dinero. En cualquier caso, nos hablaban de una subvención al 100%, le dijimos que no podía ser, pero que se lo estudiaran. Eso es lo que vamos a hablar el lunes, cómo llegan los 5.300.000. Pero no solo eso, ya han aceptado inicialmente que en las diferentes fases que vamos a sumar, el valor total que nosotros tenemos presupuestado para hacer la intervención de rehabilitación de las naves de los 13.000 metros cuadrados sube 23.500.000 euros. Y los queremos todos, no los queremos ya, los queremos por fases, pero los queremos todos. Pero como normalmente los ayuntamientos siempre salen con que no tenemos dinero y ya veremos cómo irá, en la próxima reunión del lunes, y se lo avisamos, vamos a tener sentado con nosotros al equipo financiero de COP57. COP57 se compromete que firmando el ayuntamiento las aportaciones de capital necesarias para la obra, él adelanta el dinero y el ayuntamiento se lo liquida a ellos. ¿Qué conseguimos con esto? Un 30% de ahorro en el coste de obra y reducimos en 2 años el calendario de obra desde el momento de inicio de ejecución. Es una manera de explicar que cuando la gente desde abajo se pone las pilas y además el ayuntamiento tiene un poquillo de miedo, finalmente se consiguen objetivos que podrían ser impensables. Nosotros le hemos vendido la moto al ayuntamiento, porque yo estoy en el grupo de negociación y estrategia, diciéndoles, hemos conseguido, vosotros y nosotros, por primera vez en Europa, el hecho de que un espacio común de propiedad pública esté gestionada por una comunidad con un convenio de cesión. En eso, nosotros con vosotros hemos hecho un antecedente que puede servir para que se aplique en muchos otros lugares. ¿Vamos a acabar de hacer eso que nadie se creía, complementándolo con un sistema de autopromoción llevado desde abajo? Venga. Y eso les ha llamado la atención. Hablaba ahora con un compañero de que estamos en un momento que todos tienen ganas de hacer cosas que puedan salir en los titulares. Nosotros les dejamos que lo saquen en los titulares, pero queremos 23 millones. O sea, nuestras ideas salen caras para ellos, pero a nosotros nos sale barato porque a la hora de la verdad demostramos que nos ahorramos dinero y ahorramos dinero de lo público, lo cual es importante. Os explico un poquito ahora el tema de Coópolis. Voy a otra presentación de mi tarjeta. Aquí, presentación. ¿Se abrirá? Sí, pero no cabe. No, que está abierto, pero ahí no tiene. Mira. Vale, ¿ves? A lo de Coópolis. ¿Este? Sí. A ver, está aquí. aquí, está aquí. Va. Bueno, Coópolis es el Ateneo Cooperativo de Barcelona. Es un proyecto, lo empezamos a pensar los visionarios que entramos en Can Batlló el 2011, empezamos a pensar en lo que teníamos, que pensábamos que no llegaría donde ha llegado. Empezamos con 750 metros cuadrados y ahora tenemos 13.000. Pero empezamos a pensar que más allá de la cuestión cultural, de acoger entidades, de dinamizar el barrio, etcétera, podíamos abrir la línea de la cooperativa de vivienda, que ya os la he explicado, y la línea de la economía social y solidaria. Coópolis, el Ateneo Cooperativo de Barcelona, es, digamos, no sé si conocéis lo que son los polos de promoción económica de los ayuntamientos. En el caso de Barcelona se llama Barcelona Activa, BCN, Barcelona Activa. Pero es promoción de la economía que ya todos conocemos, básicamente. Sin embargo, Coópolis es promoción de la economía social y solidaria y cooperativa. Lo empezamos a pensar en el 2011. En el 2018 pudimos poner en marcha lo que es la fase cero de Coópolis, que es unos pequeños locales que tenemos dentro del perímetro de las naves que ahora ocupamos y que tienen una rehabilitación de grado medio, pero no definitiva, empezó a funcionar el Ateneo Coópolis. Este Ateneo Coópolis, en fase cero, ha acompañado 80 proyectos cooperativos, ha hecho formación continua, cursos y talleres, asesora cooperativas y ya va por la cuarta edición de los premios Micaela Chalmeta, que consisten en a proyectos cooperativos darles 3.000 euros para que constituyan la cooperativa. Pero lo importante de esto, que es el esquema que veis aquí, es que dentro de nuestro esquema de planificación conseguimos que el ayuntamiento se quedara con lo que nosotros llamamos el Bloc 8. El Bloc 8 es el que veis aquí detrás. Estos son los planos que dibujamos en el año 2018 cuando formalizaron la aceptación del proyecto y representa que las obras que ya han empezado, están en marcha, empezaron en julio del 2020 y acabarán en enero del 2023. Lo que veis aquí es una nave industrial convertida en espacios de formación y acompañamiento de cooperativas. Esto es Coópolis. Está situado en el perímetro de lo que es Can Batlló, tiene acceso de una de las calles desde el exterior y también tiene comunicación con la parte interna. Esto más que nada para que veáis lo que representa esto. Tiene una superficie aproximada de unos 1.400 metros cuadrados y que no están contados dentro de los 13.000, porque esto es un acuerdo en el que el proyecto Coópolis funciona, este sí, con inversión directamente del Ayuntamiento de Barcelona para las obras. Pero sí que funciona en un acuerdo de intercooperación entre Coópolis, que es Can Batlló, con el Ayuntamiento de Barcelona en la gestión del espacio y en la prestación de servicios. Os hablo ahora del parque de Can Batlló. Vamos para atrás. Porque esto está un poco loco. Sí, a un plano que sale el parque. ¿Tenemos que ir en tu carpeta? Sí. Futur Parque Can Batlló. Ahí. Y ahora está aquí. No entiendo por qué es. No. Pues este ya. Ahí, a ver si lo puedes hacer más grande. Vale, ya lo tenemos. No quiero poner las dos imágenes a la vez, pero si pensáis, además que la otra era en blanco y negro, no está hecho a posta, ¿eh? La situación actual era la que habéis visto ahora y esto es el parque. El parque es fruto de un proceso participativo que se hizo hasta el 2018, en el que el proceso participativo lo llevaba la cooperativa La Col, que forma parte del Impuls Cooperativo y son los arquitectos que han hecho la borda ya, toda la familia cooperativa, vamos tocando teclas por todas partes, y que la Asociación Can Batlló a nivel de dinamización lo lideró, con participación de muchos vecinos. Ahí se diseñó un poco lo que es este parque que veis aquí ahora, ¿no? Se hizo con la participación de los vecinos, sobre todo todos los del entorno, que estaban muy interesados. Quien construye esto sí que es el ayuntamiento. Tenemos establecida una comisión de seguimiento de obras. Las obras se han iniciado en octubre de este año y acabarán en diciembre del año que viene. Para que os hagáis una idea, esta es la nave central que hemos visto antes. La mayoría de nuestros equipamientos actuales están en esta parte. En esta parte tenemos almacenes. A esto que veis aquí es la cantina Lab. Esta cantina es la antigua cantina de la fábrica. Y cuando el Ayuntamiento de Barcelona rehabilitó para sus usos este espacio, que es la Escuela de Medios Audiovisuales del Ayuntamiento de Barcelona, vimos que también la empresa constructora estaba rehabilitando la antigua cantina. Y les dijimos que la Escuela de Medios Audiovisuales era cosa suya, pero la cantina la queríamos nosotros. Finalmente lo conseguimos. Nosotros fuimos los que sacamos a concurso la gestión y la ganó una de las cooperativas vinculadas a nosotros, que es Cantina Lab, que ya lleva desde antes de la COVID gestionando este espacio en el que en la plaza de delante, de la pequeña placita que hay ahora, se hacen conciertos, que además se hacen cenas, comidas, menús, etc. El diseño del parque está pensado para trasladar los huertos que estaban en esta zona aproximadamente, delante de esta nave, se trasladan a esta zona que veis aquí. Esto es una antigua masía que conseguimos conservar en el plan del parque y que la vamos a rehabilitar como centro de interpretación del pasado agrícola de la zona y que sirve de infraestructura para la gente de los huertos de Can Batlló, que están con nosotros desde el inicio y que se trasladan a esta zona. Esta zona que veis aquí es la borda. Aquí es donde viene Sutrac, la otra cooperativa. Y esta de aquí es la cooperativa Imprius. Toda esta zona que veis aquí, que veis que hay unas pilanas, se ha tirado la estructura, se ha conservado la traza de calle y encima de las pilanas se va a hacer un parque fotovoltaico. La otra zona, hay zonas ajardinadas, zonas de recorrido, y esta línea azul que veis aquí es en memoria de lo que era el canal de la Infanta. El canal de la Infanta era el canal de riego que tenían todas las zonas de producción agrícola que había en esta zona antes del 1880, que es cuando llega la fábrica de Can Batlló. Por lo tanto, la conservación de esta masía y de esta que hay aquí, que se llama la Tullería, eran estratégicas para nosotros también. Por lo tanto, las hemos conservado. Habrá recorridos de diferente tipo. La zona de perros, que la habíamos construido con la gente que tiene perros, con palets y con la gente de la carpintería, en esta zona que estaba aquí aproximadamente, se traslada a esta zona. Y todas las obras estas que se están haciendo aquí las está llevando adelante con un presupuesto propio el ayuntamiento. O sea, de alguna manera, dentro de un año y pico, se acabarán las molestias de las obras y en esta, toda esta zona ya estará ajardinada. Nosotros con nuestras obras vamos un poco más tarde, entre otras cosas porque tiene que llegar la pasta, pero los proyectos para la rehabilitación de toda esta zona también lo tenemos. Esta zona será la zona donde era la escuela Arcadia. Este será el patio, que además será abierto, o sea que en determinados momentos será para el vecindario, en determinados momentos se utilizará a nivel de escuela. Esta zona de aquí es la que os hablaba, que es el Coópolis. Esta parte de aquí ya la estamos rehabilitando nosotros ahora, que es el bloque 2. Y esta es la zona que tenemos actualmente. En esta zona está la biblioteca, el auditorio y otros espacios que estamos gestionando. ¿Alguna noticia más que han pasado recientemente? Hemos acogido a la gente de Tom Manta en nuestro espacio. Los Manteros, el sindicato de vendedores ambulantes de Barcelona, que tenían problemas porque tenían un local muy chiquitito en el Raval y el ayuntamiento les ofreció un local en un barrio periférico y accidentalmente, no sabemos por qué, se quemó antes de que llegaran ellos. Finalmente, los hemos acogido en un espacio en el que el dinero para hacer las instalaciones de esa nave lo puso el ayuntamiento, pero la mano de obra la pusimos nosotros. En este momento tienen una nave de 400 metros cuadrados. Es el almacén de tela, ropa, tintas y materiales. Tienen un taller de costura con 30 máquinas de coser trabajando. Tienen el taller de serigrafía con dos máquinas, una automática y una manual. Tienen las oficinas y, además, la gente del Tom Manta tienen el acompañamiento de la gente de Coópolis y, desde hace muchos años, mi acompañamiento también. O sea que hace tiempo que nos conocemos. Y, para acabar, la comunidad energética de La Bordeta, de nuestro barrio. La cooperativa La Borda, donde vivo yo, ya somos comunidad energética desde antes de la COVID, tenemos placas fotovoltaicas. Pero conjuntamente a otras cooperativas tecnológicas del barrio, de ingenierías, arquitectura, etcétera, estamos impulsando la comunidad energética extensa de la zona esta, en la cual participará Coópolis, participará Batec, que es una cooperativa tecnológica que impulsa las comunidades energéticas, los arquitectos de la COL, la cooperativa La Borda, porque ya tenemos, digamos, el antecedente, y lo que se está planteando es incorporar a nivel de producción fotovoltaica a la cooperativa Sotrac, que empiezan a construir, a la cooperativa Emprius también, y la Lealtat Sanchenca, que es un centro cívico que está en el perímetro en el que sí que tenemos influencia. Por último, vamos a vincular a la gente de la cooperativa Som Energía, que va a instalar fotovoltaica encima de las cubiertas de Can Batlló, las naves industriales, a Can Batlló. Y nuestro proyecto tiene un contenido que va más allá de la comunidad energética o del autoconsumo energético que sale ahora por la televisión. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestro proyecto incluimos el combate a la pobreza energética. Nuestros excedentes van destinados a familias que no pueden pagar la corriente y con nuestro balance energético de excedente iremos haciendo frente a las necesidades de gente que esté en situaciones extremas de pobreza energética. En resumen, nosotros queremos ser una comunidad energética con contenido político y social, no exclusivamente para que nos salga más barato el consumo, sino que queremos trascender ese nivel. Vamos para atrás otra vez. ¿Qué quieres? Ahora, la presentación en PowerPoint de mi carpeta. ¿Campacho? Sí, esta. Vale. ¿Y ahora? Ahora sí que la puedo traer bien, ¿no? Vale. Bueno, pasamos muy rapidito. Esto es el día que entramos, el 11 de junio. Esta es una vista de una de las calles en las que hay espacios utilizados por nosotros y una proyección de lo que sería el futuro parque. Aquí ya no os doy más chapa porque todo esto ya os lo he explicado. Esta es una asamblea, en este caso una asamblea de la cooperativa La Borda, cuando estábamos en fase de autopromoción, aún estábamos diseñando. Este es el plano que os he enseñado antes del que os he enseñado del parque. El esquema de todo nuestro sistema planetario, el auditorio, el bar, el escenario del bar en plena actuación, la Biblioteca Popular Josep Pons, una de las salas que tenemos, la nave 69, donde también está la comida, la cocina y comedor comunitario, donde se hace comida a 4 euros una vez a la semana, el taller de artes plásticas, la imprenta colectiva y la editorial de Descontrol, el taller de movilidad, donde se reparan coches con ruedas de todo tipo y tamaño, el espacio de creación teatral, el espacio de circo, telas, trapecio, malabarismo, el rocódromo, nuestro taller de cervezas. El momento en que poníamos el letrero antes de empezar la obra en La Borda, ahora ya estamos viviendo dentro. La maqueta de La Borda, que ahora ya está hecha una realidad. Aquí salen los logos de los 3 grandes proyectos que hay allí, la Escuela Arcadia, Coópolis y La Borda, que son los que tienen entidad propia. Y por último, esto que siempre nos gusta compartirlo. En 1885 la fábrica empezó a producir, en 1936 la colectivizamos, en 1939 la perdimos. En 1936 empezó la reivindicación y el 11 de junio del 2011 la recuperamos para la autogestión vecinal y seguimos construyendo cultura, economía y vida. Y hasta aquí la historia de Campania. Muchas gracias, Ferran. ¿Hay preguntas? Sí, ¿no? Estamos apabulladas todas, ¿no? O las hacemos, ¿qué hacemos todas al final? ¿Qué hacemos con esto? Sí, vamos a descansar un poquito, ¿vale? Siguen los siguientes ponentes, la siguiente exponente, y luego recogemos. Podemos abrir el debate después al final, ¿vale? No sé qué. Ah, sí, Pepe. Más que una pregunta, yo quiero decir que Necesitamos. Pepe, ven por aquí. Ven por aquí. Claro, ¿cómo aterrizamos todo esto, no? Sí. Ten. Hala. Bueno, no quería dejar de decir que estoy impresionado. Me muero de envidia. A nosotros nos ha construido la Comunera en verano. El ayuntamiento nuestro nunca será así, aunque lo tengamos pillado, la lo hemos tenido pillado. Aquí no vamos a sacar una procesión con un Cristo o antes de Natal, con un Jesús. Entonces no movemos más de 27, porque los anarquistas aquí tienen que construir. Gracias, compañeros, por contarnos tu historia. Me gustaría pasar por allí. Ya lo sabéis. Y pasaré, claro, cuando vaya para allá, si voy. Bueno, decir que es un número que nosotros lo explicamos, que en todo ese universo de las bolitas y en las comisiones de gestión somos unas 500 personas activistas. Lo digo porque la musculatura para poder llevar esto adelante no es la misma que un centro pequeño, etc. También decir, porque nos pasan las charlas, que esta es una experiencia singular, en un espacio singular y fruto de un proceso histórico también singular. Eso no quiere decir que no se pueda replicar, seguramente igual y con el mismo tamaño, no. Pero nosotros lo que pretendemos ser es una caja de herramientas en que las diferentes piezas que componen tanto la estrategia como la realidad que vivimos se puedan ir compartiendo para hacer aprendizajes y que a escala de aquello posible, en donde sea posible, se pueda hacer parte de lo que nosotros tenemos ahí, ¿no? O sea, no queremos tampoco que la gente entienda este proceso como algo que, si no es así de complejo, no puede salir. Puede salir, hay experiencias, incluso aquí, en las que se están gestionando situaciones que no son tan amplias, pero son muy concretas, por lo tanto, no hay ningún tipo de problema. Nosotros lo que queremos, y tenemos la misión, de compartir nuestra experiencia para hacer que se pueda replicar allá donde se puede. Nos vamos, ¿no? Nos vamos. ¿Alguna pregunta más? Un comentario muy raro. Me da la sensación de cuando se presenta el proyecto de esta comunidad y que tiene tanta historia detrás de los jóvenes, pues aquí va a tener que ser inabastable, trabajando en un año lugar imposible. Pero claro, seguro que toda esa idea, toda esa inspiración, todo ese universo, toda esa chica, la forma estoy seguro que con el patrimonio tan impresionante como el de la gente de Sevilla, vamos a conseguir que por fin sea el jefe de Guarrejo de Guarrejo. Hace poco se le ha pedido la banda del silencio, la antigua y la de la agricultura.

yo quiero apuntar ahí. Y puta madre. Grupo de artistas. ¿Esto no sé qué es? Eso es una grabadora. ¿Debería estar enchufada? No. ¿Es esta o es esta? Es esto, ¿no? Solo se han pasado 12 minutos. Esa es una, vale. Grabando aquí está el infinito, ¿sabes? Vale, vale. Es esta. Pues lleva, vale. Ya la cortaré. Creo que tenga memoria para todo. Vale. Estos son pies. No, estos están gastados, se las he puesto nuevas. O sea, que... ¿Y dónde está el? Lo mío está grabado. El puntero, vale, que tenía. Lleva una hora y 12, Ferran. Vale. Ah, Ferran lo tiene él, ¿no? Se lo voy a pedir. Muchísimas gracias, Dalí. Muchísimas gracias también a la gente que organiza esto. Queríamos ponernos un vídeo antes de empezar, así que es bastante sencillito. Se ha hecho para la última campaña de crowdfunding que hemos hecho este verano. Y sobre todo para que veáis un poco el contexto, la dimensión y un resumen así muy rápido de lo que hay en la fábrica. Donde solo había sido basura y ruina, hoy hay un espacio de creación. una oficina de trabajo social y un empleo, el corazón, un ser y un corazón de toda la vida. Y también la de hoy, desde su revés, un jardín público, una huerta de voluntad, sin problema, que hará más fuerza a la noche de la primera edición del Festival de Cine de Cerro, que vamos a celebrar en un año. Ya no tenemos sueño, lo que tenemos es una razón, con muchas razones, para que ganemos la cura y poder continuar trabajando el sueño en la fábrica de la vida. Pero para trabajar, se necesita la herramienta. Y la cachorría es que la familia ya depende del término de la recuperación de la educación, carece de equipamiento necesario. Desde que abrimos la puerta de la fábrica, no hemos hecho otra cosa que utilizar materiales y desarrollar conocimiento de la adaptación. Lo hemos hecho muchas veces con una herramienta de Ecuador. Imagina cuánto más podríamos construir y crear si pudiéramos mantener la vida de los dineros. Nosotras sí. Desde instalaciones artísticas, tecnología, infraestructura, inmobiliario para diferentes contextos, hasta una escuela de formación y excelencia, donde desarrollar eventos sociales y culturales, en diseño, arquitectura, fotografía, música, teatro, es nuestra autovía y la lengua de seguridad. ¿Te acuerdas? Ya no podéis apoyar, ¿eh? Ya no se puede apoyar. Pero hubiese estado bien hacer la presentación hasta hace unos meses. Nosotros venimos a contar una cosa, como ha dicho Ale, bastante pequeña. Somos de un pueblo, de Los Santos de Maimona. Que se ubica en Badajoz, en Tierra de Barros. El proyecto nace en 2009, es un espacio de 40.000 metros cuadrados. La cementera se crea como soporte para un plan del franquismo, el Plan Badajoz, que se dedica sobre todo a hacer infraestructuras destinada a hacer pantanos y a echar a la gente de sus pueblos cuando inundaron los pantanos y crear lo que se llama los pueblos de colonización. Este plan se empieza en los años 50 y la fábrica justo empieza como su andadura, por así decirlo, a construirse en el año 53 y se inaugura en el año 1955. A partir de ahí, la cementera está 17 años abierta hasta 1973. Trabajan como unos 300 trabajadores, sobre todo del pueblo, aunque hay alguna mano de obra que viene del exterior. Y el cierre definitivo en el año 1973, aunque hubo alguna resistencia de los trabajadores para quedarse con la fábrica o intentar ponerla en marcha fuera de la administración pública, coincide también con el fin del Plan Badajoz, ¿no? Por lo tanto, la cementera se construye solo y exclusivamente para dar soporte de cemento para estas infraestructuras que se construyen en Extremadura durante esa época. Y a partir de ahí, pues se cierra en 1973 y está como 40 años abandonada hasta 2009. Hasta 2008-2009 entran como dos, podríamos llamarlo proyectos, uno más grande y otro más pequeño. Entra Fundación Maimona, que es una fundación que trabaja también en la cementera y que rehabilita parte de las naves de la cementera. Esa es la estructura del pueblo. Como veis, un pueblo muy pequeño, rodeado de campo, sobre todo, que se dedica a la agricultura. La mayoría de la población se dedica a la agricultura o a pequeños servicios asociados a la localidad, y también hay una pequeña parte de la población que trabaja en pequeñas fábricas. No sé si has oído de una fábrica que hay en Zafra que se llama Deutiter, o una fábrica que hay en Villafranca que se dedica al reciclaje de vidrio, y bueno, da soporte sobre todo a gente más joven. A partir de ahí, de esos 40 años de abandono, pues bueno, entra en 2008-2009, entra la Fundación Maimona, que es una fundación filantrópica que tiene bastante dinero para rehabilitar parte de la cementera, y entramos nosotros en 2009, entramos como ocupando el espacio. Las navidades de 2009, y la historia que sucede ahí, como en todas las ocupaciones, es un poco más perversa, porque estamos en un pueblo de 8.000 personas, entonces la palabra ocupación suena como una bomba que no sabíamos gestionar en aquel momento, la verdad. Y también suena como una bomba para el ayuntamiento de la localidad. Tuvimos la suerte en ese momento de poder negociar con este ayuntamiento un convenio bastante precario, la verdad. En aquel momento, 2010, estoy hablando, pues nunca, nosotros no veníamos de sobre todo del mundo del arte, de estudiar en Granada, y nunca habíamos trabajado con una dimensión tan grande como la cementera, ¿no? El primer proyecto está vinculado a la recuperación de este espacio como un espacio para la creación artística, pero sin rehabilitar absolutamente nada, sino simplemente por la posibilidad de jugar desde el arte en una cementera abandonada, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasa? Que nuestras conciencias cambian, y llegó el momento de ponernos a negociar con el ayuntamiento, y le dijimos: no, nosotros nos queremos quedar con una de las naves de esta cementera. Y el ayuntamiento cede en cierta manera a un convenio en el que sobre todo se trabajan dos conceptos: uno, la autoconstrucción, que voy a hablar mucho de ello porque es como nuestra herramienta básica, y por otro lado, lo que nosotros aportábamos era como jornadas de arte público, jornadas culturales a la localidad. El convenio se basaba en eso: vosotros nos dejáis el espacio y nosotros hacemos cultura, por así decirlo, ¿no? La rehabilitación de este bien patrimonial empieza justo ahí. Nos vinculamos mucho a una red que es bastante importante para nosotros, sobre todo a nivel de conocimiento, que se llama la Red de Arquitectura Colectiva, que ya venía trabajando desde hacía muchos años en este tipo de intervención de recuperación de espacios industriales. Sobre todo venía trabajando más en la autoconstrucción de otros espacios, sobre todo en solares, en espacios públicos. Y cogemos ese primer conocimiento y nos empezamos a vincular a esta red también como un formato de aprendizaje. Yo digo siempre que para mí, concreto, así como mi universidad, por así decirlo, donde después hemos cogido otras muchas herramientas que hemos ido aplicando a lo largo de los años. ¿Pasa? Bueno, nosotras tenemos en concreto como nuestro espacio sería estas naves que se ven aquí, dice esta entrada hacia este izquierdo, ¿vale? Son dos espacios de unos 200 metros, 250 metros cuadrados, con un espacio intermedio que no se ve aquí. Y ahora estamos recuperando como toda esta parte de aquí, que sería un poco lo de Siempre Viva, que lo va a contar mi compañera Arena luego. Y todo esto que lo llamamos como la explanada, ¿no? Como nuestro espacio público, por así decirlo, nuestro espacio de diversión, donde también vamos haciendo pequeñas intervenciones. Siempre dice la gente que cómo lo hemos hecho, cómo hemos actuado en la cementera. Si yo he traído como cuatro puntos aquí que me parece interesante compartir con vosotras, que es: sin esperar planes maestros, o sea, hemos rehabilitado a través de la acción directa con la ciudadanía y con otras redes. No podemos decir que todo el pueblo ha participado en la rehabilitación, pero sí una gran parte de la juventud de la localidad ha participado en la rehabilitación, y sobre todo ha participado mucho en la rehabilitación otras redes externas que han ido acompañando el proyecto, sobre todo de colectivos de aquí de Sevilla, de Madrid, de Barcelona, que han ido encajando sus conocimientos en esta rehabilitación. Y lo hemos hecho mediante autoconstrucción, y remezclando como tres palabras claves que vienen desde el principio del proyecto, que es el arte, la cultura y la arquitectura, ¿no? Cómo esos tres conceptos se interrelacionan y cómo hemos podido jugar con ellos. Y lo hemos hecho por una misión que sigue en la actualidad, que es como que ahora mismo como que todos los planes de la administración pública, sobre todo en el rural, hablan de la permanencia de la juventud en el medio rural, ¿no? Eso es una palabra ahora como España vaciada, todo esto que llevamos escuchando de hace 3 años para acá. Bueno, ese es nuestro objetivo, empezó en 2009 y continúa hasta hoy. Nuestro objetivo también es que dar soporte a nivel creativo, a nivel profesional, a la juventud, para que no tenga que irse a Madrid o irse a Sevilla, como con mi compañera Herrera, a poder trabajar, ¿no? Es un objetivo como para nosotras, que recoge mucha de nuestra práctica, pero que también recoge una filosofía que viene desde el principio, ¿no? Nosotras estábamos fuera y queríamos ver lo que estaba pasando en otros centros sociales con los que compartíamos o en otras casas ocupas, que eso pasara en nuestra localidad, ¿no? Y que ese valor social se incrustara en el medio rural, ¿no? También he entendido que es una palabra que aquí el compañero Ferran, como nos ha dado una clase maestra, nos viene acompañando, que es la defensa de un bien patrimonial como un bien común. Al final nos encontramos con una cementera abandonada en la que solo dos entidades disponían de energía para rehabilitarla, pero el ayuntamiento nunca había tomado ese espacio como la posibilidad de que fuese público y que fuese para el disfrute de todas y todos, ¿no? Entonces, creo que eso es también uno de los ejes transversales con los que hemos ido trabajando hasta el día de hoy. Bueno, también porque veáis un poco, bueno, estos son como el tipo de edificación que tenemos. También hay una cosa que se repite. Aunque somos un pueblo pequeño, pasan las mismas cosas que en la ciudad, ¿vale? Os voy a explicar un par de cosas así importantes. Bueno, esta es la rehabilitación que hace la Fundación Maimona, sobre todo como hasta donde estamos nosotras. Ocupa toda esta rehabilitación y sobre todo hace apoyo a este modelo de empresas de innovación, emprendeduría, pequeñas empresas en el pueblo. Da un soporte bastante interesante, pero no casa en principio con nuestros valores, y de ahí surge este cuadrado que vemos aquí, que de repente a través de este tipo de prácticas de innovación, no sé qué, tiran lo que era una nave que ocupaba todo esto hacia atrás, era la nave más grande que estaba en la cementera, para hacer un centro de innovación tecnológica, el Centro de Innovación Tecnológica de Extremadura. Cuesta 1,5 millones de euros más todo lo que había dentro, y en la actualidad tenemos un centro de innovación tecnológica abandonado dentro de una fábrica abandonada. Entonces, después, desde 2011 hasta 2013, este centro tiene un uso concreto, viene muy poca gente, la verdad, pero es otra burbuja de lo que nos llega a Extremadura, que en muchas ocasiones es como los resquicios de otras muchas prácticas que se dan en el territorio. Esto nos pasa continuamente y yo creo que nos va a seguir pasando. Pero bueno, tenemos ahí este centro, hace un año y medio se lo ha quedado Altamira, el fondo buitre del Banco Santander. O sea, los problemas que están en la ciudad se replican también en el campo, y creo que eso también forma parte un poco de toda esta idea de cómo rehabilitamos el patrimonio. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, o al menos en parte de nuestro consejo, sobre la práctica y sobre los proyectos que se hacen en este tipo de rehabilitación. Un poco hilando con lo que hablaba antes María, este es un ejemplo más sencillo de las malas prácticas de rehabilitación urbana y de revivir patrimonio con cosas que nacen muertas. Vamos a intentar, los que tenemos capacidad, voz y voto en este tipo de acciones, intentar evitarlo a toda costa, porque es otro ejemplo más de construcción que solo renta en términos de construcción y no como edificio vivo, porque ¿quién iba a habitarlo desde primeras? Ya estábamos en la periferia de la periferia de la periferia. ¿Quién iba a venir al centro de innovación tecnológico? ¿Quién calculó eso? No lo sé. Solo para anotar. Bueno, al final también, y siguiendo el hilo, nos hemos encontrado prácticas como que vienen dadas, ¿no? Éramos muy pequeños, seguimos siendo, cuando ocupamos ese espacio... Cuando ocupamos ese espacio, al principio, es que yo me escucho aquí como muy bajo. No, pero te voy a dar el volumen. Vale, perfecto. Bien, bien, bien, perfecto, perfecto. No me acuerdo dónde iba. Ah, bueno, eso, que nos encontramos prácticas realmente que vienen dadas. Nuestra situación hace 12 años era muy precaria, aunque lo sigue siendo. Hemos avanzado un poquito, es lo que vamos a contar hoy, que vamos muy lento, con pequeños pasos, sumando cada día más comunidad, pero en una perspectiva de, para nosotros la velocidad no existe, vamos al ritmo que el pueblo y la comunidad demanda. No intentamos sacrificar algunas de las cosas que tenemos establecidas por ir más rápido o conseguir más cosas, ¿no? Eso es una de las claves también. Y después voy a hablar un poco de lo que a mí me atañe, sobre un poco la filosofía de la rehabilitación de este espacio, ¿no? Para nosotras... para nosotras era importante, como por un lado no teníamos dinero, 0 euros, y por otro lado éramos muy inquietas, la verdad, en ese momento, tener en cuenta que teníamos 22 años, acabamos de salir de la universidad, estábamos en la universidad todavía, algunas de nosotras, y teníamos como una fuerza bastante impulsiva por rehabilitar. Entonces la autoconstrucción, en concreto este modelo, nos sirve muy bien para así, con muy pocos medios, poder atajar la rehabilitación de una obra que cualquier administración pública, pues primero, no hay leyes de autoconstrucción o que respalden esta filosofía. Segundo, iban a hacer un poco lo que ya habían hecho en este edificio que os contaba, echarnos, hacer lo que os dé la gana, y no casa una rehabilitación de ese tipo con las necesidades que nosotros teníamos. Y por último, veíamos muy importante también recuperar o darle importancia a cómo se han hecho las cosas en Extremadura durante toda la vida, ¿no? Que es un poco lo que venía a contar. Que también veíamos como importante recuperar esa arquitectura tradicional o las formas en que en Extremadura se han construido los pueblos, ¿no? Dale para abajo el momento. Desde chicos nosotros hemos estado acostumbrados, no sé si en la ciudad se ha dado tanto esa práctica, pero venimos de hacer cabañas en todos lados, en todas las esquinas, de ayudar a la gente, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a construir otras cosas, ¿no? Desde, bueno, arquitectura tradicional como las zahurdas, aquí es donde se hacían las dehesas como pequeñas construcciones para los guarros, para que estuviesen calentitos y durmieran. El chozo, ¿no? Que también es como una de las prácticas, sobre todo asignada o muy vinculada a... y eran espacios compartidos normalmente, donde se hacía la transhumancia. Entonces los pastores iban pasando de chozo en chozo y ayudaban también a mejorar el chozo, ¿no? Un poco en esa idea de la comunidad ayuda a que las cosas vayan afianzándose. Y los corralones, que son diferentes a los corralones de aquí, que un poco tienen la idea, o bueno, con compañeros arquitectos he hablado, de hecho, mucho, que el corralón es como hacia donde crece la ciudad, el pueblo crece a través de los corralones. El corralón es como el espacio de fiesta donde se hacen bautizos, bodas, comuniones, matanzas, como se hace la vida en comunidad en el pueblo. Ese corralón pasa, también tiene una labor, que es el poder guardar los aperos de labranza del campo, y también tiene una labor comunitaria, que es a nivel urbanístico. El pueblo crece, hace un corralón, pero ese corralón a los años se va a convertir en una casa, y a los años se va a convertir en un espacio como de vivienda digna, y va a aparecer otro corralón al lado, y como que el urbanismo de los pueblos va creciendo así, ¿no? De espacios que hemos construido entre todas se convierten en nuestra propia vivienda, y así vamos como abarcando cada vez más espacios de la periferia, ¿no? Por así decirlo. Esto también tiene que ver con otras muchas prácticas que se han dado en España y sobre todo en Latinoamérica, que tienen que ver con la autoconstrucción, ¿no? Las cooperativas de vivienda de Uruguay, y cómo a través no solo es hacerlo con menos dinero, sino lo que genera la autoconstrucción es también como un sentimiento de comunidad y de pertenencia, que quizás con una arquitectura tradicional de ponme esto aquí o lo diseñamos de tal manera, pero yo no me involucro, no me afecto por poner tornillos, como yo digo, pues igual no piensas que eso es tan tuyo como debería de serlo, ¿no? O bueno, aquí en España hubo una práctica muy interesante, sobre todo en la periferia de Madrid, que se llaman los poblados dirigidos, que era como una especie de tratamiento en el que había autoconstrucción, pero había un equipo técnico dirigiendo esa autoconstrucción, y también había un equipo, o sea, estaba la ciudadanía y los técnicos diseñando el modelo de casa o el modelo de vivienda que se necesitaba para ese tipo de barrios, ¿no? Bueno, estas son prácticas más pasadas o prácticas más actuales. También he traído como cuatro en las que yo he tenido oportunidad de participar, que son la Casa de la Lluvia, del colectivo Arquitectura Expandida en Bogotá, o la Potocine, que es una sala de cine autogestionado también en la periferia de Bogotá, o el Centro Sociocomunitario de Cañada Real y las aulas del Colegio de la Cooperativa Educativa del Trabenco en el Pozo del Tierra del Mundo. Este tipo de prácticas, que bueno, son las dos últimas son de recetas urbanas, nos dan la visión del colectivo de aquí de Sevilla. Si no lo conocéis, pues bueno, estaría bien que le echaseis un vistazo. Estas prácticas nos dan la oportunidad de enmarcar en el contexto actual la práctica de la autoconstrucción y ver que a través de la ciudadanía se pueden rehabilitar espacios, se pueden construir espacios, y que la pertenencia de esos espacios y cómo funcionan después esos espacios tiende normalmente a la autogestión. Entonces, no es tan, como que no se depende tanto de la administración pública, sino que desde el diseño del primer minuto hasta el último está muy adaptado a la comunidad de uso final. Y eso para nosotras ha sido clave en la autoconstrucción de la fábrica, ¿no? Nosotros empezamos en 2009 así, en la mierda, o sea, literalmente en la mierda. Y bueno, estas son algunas de las imágenes que hemos puesto como cuatro imágenes así como muy simbólicas, ¿no? El día que cambiamos el tejado, que ya nos entraba agua, eso es interesante. El día que estábamos limpiando las tejas para cambiar el tejado, nosotros hacemos como una práctica muy de cirugía, por así decirlo, intentamos recuperar como lo máximo hasta el límite que se puede recuperar para después darle una segunda vida tanto a materiales en desuso, que voy a hablar un poco más adelante de eso, como a materiales que ya existen en la propia cementera, ¿vale? Esto nos ha permitido, sobre todo, generar una red muy amplia alrededor nuestra, porque todas estas jornadas son como una especie de jornadas de formación, donde no solo estamos rehabilitando el patrimonio con otras personas, tanto del pueblo como de fuera, sino que estamos formando a otras para que se puedan replicar este tipo de prácticas de autoconstrucción en otros contextos, ¿no? Luego voy a dar algunos números sobre eso, pero y bueno, y se va a ver en lo que va a hablar la compañera Elena, se van a ver como los resultados de esta estrategia de autoconstrucción que nos ha acompañado desde el principio. Sobre todo el valor de hacerlo con tus propias manos también, que al final, como decía antes, no solo es la pertenencia al lugar, sino lo que tú te llevas como aprendizaje a la hora de autoconstruir. La recuperación, que antes también el compañero lo remarcaba, la recuperación de los oficios tradicionales. Ahora mismo no hay albañiles para las obras que se están construyendo. Entonces, bueno, pues recuperar ese tipo de saberes de albañilería, de carpintería tanto en madera como metálica, saber utilizar herramientas, es como una noción básica del ser humano que se está perdiendo. Directamente nos hemos olvidado de que podemos hacer cosas con nuestras manos y todo lo compramos, lo desechamos y lo tiramos a la basura, ¿no? Es como darle también como una prioridad a hacer las cosas con tus manos y saber lo que cuesta, ¿no? Esto a mi abuela me lo ha dicho muchas veces, como no lo has hecho tú, no sabes lo que cuesta, ¿no? Pues un poco esa idea. Y recuperar también el sentido de la pertenencia de los espacios, que bueno, lo he repetido varias veces, pero que es bastante clave. Otra de las cosas que hemos estado haciendo de algo abajo es, bueno, estos son algunos números de lo que decía. Voy a entrar sobre todo en la parte de la recuperación de materiales, junto con, dale un poquito más para abajo, con esta inversión. Desde 2009 hasta 2021, en la fábrica para la recuperación del espacio, en concreto, solo se han invertido 30.000 euros. Estos 30.000 euros han salido de crowdfunding, de nuestro bolsillo, de algunas pequeñas aportaciones de subvenciones públicas, pero lo importante está en lo que hemos recuperado. Ahora mismo estamos ahí también haciendo esos cálculos como intentando desgranar estos pequeños datos que salen aquí, pero casi el 80% de la rehabilitación de la cementera, de lo que es los metros de la fábrica de toda la vida, está hecha con materiales reutilizados. Materiales reutilizados que salen de almacenes municipales, o sea, hay miles de millones de euros vertidos en almacenes municipales que nunca van a tener un segundo uso, simplemente se van a quedar ahí. De almacenes también de algunos centros culturales y algunos centros de exposición, etcétera, y de la misma cementera, ¿no? Nosotras hemos hecho como una estrategia muy muy grande de dónde han venido esos materiales. Hemos traído materiales de aquí, de Sevilla, de Madrid, de los almacenes de Madrid. O sea, hemos recuperado materiales de, por así decirlo, instituciones públicas de todo el Estado español para rehabilitar una cosa en el rural extremeño, ¿no? O sea, es como, como no teníamos dinero, nos hemos tenido que afianzar nuestra práctica en este tipo de reutilización y también ver que esos materiales, si no estuviesen en la fábrica, pues seguramente seguirían en el almacén donde los recuperamos en su día. Y bueno, uno de los números así como clave, pues... Vale. los colectivos que han pasado, que creemos que es una de las partes más importantes. Bueno, Alex dice que se ha enamorado del proyecto, pero también ha pasado muchas veces por allí. Entonces, eso no solo ha pasado él, sino que ha traído a sus colegas. Para nosotras eso es muy importante también, ¿no? Como que haya esa expansión, porque nos cuesta mucho llegar a la comunidad y todas las energías que vienen de fuera, pues son una aportación de capital simbólico y humano que para nosotras es súper necesario en estos, bueno, ha sido clave en estos 12 años de trabajo. Los usuarios, las actividades, este dato es muy importante, ¿no? Como empezamos, por eso digo, antes cuando decía 500 personas, nos hemos ido a fumar cigarros y decía, vale, es que casi el 10% de la población. Bueno, nosotros, como somos un poquito más pequeños, en estos años empezamos 4 personas y ahora estamos como unas 10, 12 personas en la gestión de todo el proyecto y bueno, los usuarios que han ido participando. Por último, quería contar como nuestro proceso de convenio, también porque todo hay que decirlo, Canvas Joe ha sido una de nuestras referencias desde el principio que empezaron. Tenemos mucha relación con el ISEU, con toda la gente de la COL, sobre todo, pero también hemos ido dando pasos como muy parecidos desde mi punto de vista, ¿no? Empezamos con este convenio en 2010 y en 2013 cambia la administración pública y nos quieren echar. Directamente dicen, no, esto... Su estrategia no era tanto echarnos, sino ponernos las cosas un poco más difícil, ¿no? Y nos dicen, queremos cambiar el convenio que teníamos en la actualidad, que cumplía, creo que eran para 5 años, y nos ponen las cosas difíciles a través de queremos que legalicéis el espacio, sin poner ni un duro, por supuesto. Nos meten en el entresijo de tenéis 2 años, firmamos un convenio en 2013 que dependía de la rehabilitación nuestra en 2 años de unos 300 metros cuadrados para que ese convenio se pudiese ratificar y pudiésemos tener 4 años más de gestión pública, ¿vale? O sea, de gestión del espacio. Desde nuestro punto de vista, pues claro, en ese momento estábamos como un poco en la mierda, por así decirlo, y ser claro, no teníamos dinero, teníamos que cumplir con una serie de requisitos administrativos brutales, teníamos que cumplir con una serie de requisitos de arquitectura y pues, todos los planes de rehabilitación tienen su intríngulis y... Vale. Y bueno, pues a partir de ahí la estrategia de autoconstrucción fue como clave para poder firmar un convenio en 2015 que nos da soporte en la actualidad, pero que también estamos en una negociación. Ferran, te voy a invitar a que hable con el alcalde de Los Santos de Maimona para que se lo quede claro, porque es muy complejo trabajar con una administración que no quiere oír, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros llega el punto, y lo voy a contar así claramente, de que en 2019 se nos acababa el convenio, pero nosotros tenemos una cláusula de que el convenio se prorroga tácitamente por 4 años si no hay una mesa de negociación que diga el convenio se para aquí, ¿no? Al Ayuntamiento de Los Santos de Maimona se le olvida llamarnos a negociar y el convenio se prorroga hasta el día de hoy, estamos hasta 2024, tenemos convenio, por silencio administrativo, lo que se conoce como no te han llamado a negociar y han pensado que tu práctica está bien, en principio. aunque después, en 2020, nos damos cuenta de que no se les había olvidado, simplemente se les había pasado la fecha, pero estamos en un periodo ahora mismo de negociación en el que estamos haciendo estos números que creo que son muy valiosos, ¿no?, de las horas que se han invertido en la rehabilitación, de bueno, parte de los números que estaba haciendo ahí. Y también estamos haciendo un proceso de reflexión y de análisis de otros muchos convenios. El vuestro ha sido uno de ellos y otros muchos convenios que hay en España, pues en Astra, Guernica, en otros procesos que conocéis seguramente, que ha sido como para nosotros la base de análisis para formalizar un nuevo convenio. Que en cierta manera también tenemos las ganas de compartir como las preguntas que nosotras nos hemos hecho. Hemos traído un pequeño juego así para intermedio. Yo lo dejaría para el final, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Yo creo que puede darnos que haya una buena ronda de preguntas. Vale. Después. Entonces, nada. Paso a la compañera Elena, un poco la idea que os quería compartir es todo este viaje administrativo. Nosotros decimos que somos un proyecto como muy, muy, muy peculiar realmente, porque en el rural casi que no pasa nada. Entonces, pues, tener un proyecto de este tipo una alegría para el pueblo y para los que estamos ahí dentro. Absolutamente. De hecho, tener un proyecto en lo rural ya es algo, realmente. Yo voy a contar unos detalles concretos y a poner en contraste algunas realidades con lo que ha dicho el compañero Ferran y simplemente para contaros cuáles son las actividades permanentes que se hacen a día de hoy en la fábrica. Me he quedado con muchas ganas de seguir hablando del contraste de territorio con un espacio como Canvas Joe. y estaba dándole vueltas al ámbito del tejido social. Me hace gracia porque cuando pensamos, Ciro y yo, en el tejido social del pueblo, más que una tela, una camiseta, yo me imagino una mantita de macramé con sus agujeritos, porque somos muy, muy pocas personas con tiempo o intenciones de activismo cultural o de cualquier otro tipo. Y eso, en cierta medida, ha sido un punto a favor súper importante para la fábrica de toda la vida. Lo convierte en un sitio todavía más único, todavía más especial y con todavía más, no favores o beneficios, sino más ímpetu, con el ímpetu más concentrado. A ese respecto, yo soy de las nuevas generaciones de la fábrica. Ciro lleva desde el inicio, desde 2009, y yo entraba hace algunos años. La fábrica es una comunidad, es un espacio, pero es una red, y una red que no está exclusivamente localizada en nuestro pueblo, sino una red nacional y prácticamente un poco internacional también. Somos muchos, y como respondiendo a alguna de las preguntas que nos han dado los compañeros en la guía, de cómo se implica la gente, cómo se participa en este tipo de espacio, invito a todo el mundo a seguir teniendo en cuenta que la acción directa es el método más sencillo de involucrarse en un sitio y de sentirse perteneciente a ese sitio por una lógica básica humana, que es eso lo he hecho yo. Esto también es mío. Y me encanta ver pasar a gente que vinieron un fin de semana de pasada y decía que yo lo puse yo, y sentirse orgulloso y sentirse parte del movimiento. Muchas veces las lógicas son más simples otras veces no, pero a veces son más sencillas de lo que necesitamos plantear. Y hablando de sencillez, os voy a empezar a contar los proyectos de la fábrica. Este que tenéis aquí en Cine Fresco, que con un formato muy muy sencillo, es el programa con más duración de la fábrica, lleva desde 2009 y consiste sencillamente en que nosotros ponemos la película y la gente entra a esa silla. Se han hecho ciclos de cine independiente de todo tipo y colores después de 12 veranos, de cine. Y es muy interesante porque para el tejido social de macramé del pueblo, porque vienen todo tipo de personas de muchas edades, y además no solo vienen a consumir cultura, sino que vienen a debatir, a participar. Este verano, como digo, obviamente hay realidades bonitas y no tan bonitas para que podamos compartir cosas de verdad. Este verano hemos estado, como siempre, organizando el Cine al Fresco y otras cosas, y ha habido momentos en los que el equipo ha estado un poco agotado. Entonces nos hemos saltado la parte del debate y la gente nos ha pedido, por favor, que siguiéramos haciendo los debates, porque vienen a debatir, vienen a participar y a poner esa piedrita, a tener esa conversación. Y eso impulsa todavía más el motor de lo que estamos haciendo. La peña no viene de visitante, de visualizador, viene a actuar, y es bonito ver eso. Sí, yo quería aportar una cosa ahí. Dale. Que como que también utilizamos el cine para... Utilizamos el cine y otras muchas cosas, Elena va a seguir hablando de eso, pero para atraer a gentes de Extremadura, sobre todo de los medios audiovisuales, que no tienen la oportunidad ni de presentar sus películas en Extremadura. Por ejemplo, ahí sale una chica que realmente es un colectivo que se llama Making Docs, que tiene 3 Goyas y nunca habían presentado su película en Extremadura, ¿no? Entonces, como me parece... Continuando con los proyectos, tenemos Corralón Records, que es un sello discográfico, le llamamos el label. El label significa un sello discográfico sin una sede física o táctil. Esa sede sí que sería la fábrica de toda la vida, el estudio. Y básicamente, al igual que la fábrica, somos una red de creadores. Estamos poniendo en común a personas con una actividad artística, con otras, para sacar productos completos. Al fin y al cabo, lo que queremos es tapar la necesidad o apoyar en la necesidad del futuro artístico en Extremadura. Creo que la acción más reveladora y fuerte que hemos hecho ha sido la Comuna Freestyle, que es una batalla de gallo a nivel regional que hemos terminado justo este fin de semana pasado, y más importante o igual importante que ese espacio artístico para los chavales, sobre todo estamos aportando un espacio de profesionalización de tareas técnicas relacionadas con el sector o de profesionalización de los propios artistas. Y creo que eso en nuestra región es prácticamente único. Además, somos abiertos y estamos abiertos a colaboraciones. Seguimos, sí, lo que tenemos que ir ligero. Después tenemos Siempre Viva, que es el huerto de la fábrica de toda la vida. Os podéis imaginar el territorio absolutamente hostil que teníamos en una fábrica de cemento abandonada, está todo el suelo contaminado, y Siempre Viva tiene dos objetivos: uno, reverdecer la fábrica, y el segundo y más importante, restaurar el suelo. Y se ha decidido, a través de decisiones con expertos, plantar un bosque mediterráneo para recuperar el suelo. Este proyecto se inició siendo una espiral de aromáticas. Era un metro y medio de plantas y en solo un año ha crecido increíblemente. Se han recogido materiales a través de propuestas ciudadanas, la gente del pueblo ha ayudado, el del toro mecánico venía a echar una mano a la chavala. Ha sido ejemplo también de muy buenas prácticas en este ámbito. Y recientemente, esto anécdota, pero que os voy a contar muy rápido. Hace poco hemos ganado un premio europeo y ahora nos dejan de llamar para que participemos en charlas europeas para contar nuestro proyecto. Y no paramos de hablar de la sostenibilidad del espacio, de la sostenibilidad de la vida. Y no me pesa recordarle a estas organizaciones, macroorganizaciones, decir. La sostenibilidad de los espacios pasa por la sostenibilidad humana, y cuando hablamos de vegetación, cuando hablamos de cosas vivas en general, hay que pensar en quién puede cuidar ese tipo de cosas. El caso del huerto es uno de ellos. Un huerto llevado por una persona es mortal, es un suicidio. Entonces, si alguien tiene huerto lo puede saber, hay que regar todos los días, son seres vivos, no hay vacaciones en los huertos. Entonces, desde aquí solo quiero recordar e invitar a ser responsables con ese tipo de planteamiento, sobre todo de cara a las instituciones o a esas personas que crean proyectos que luego no van a habitar. No marronéis a la gente, por favor. Si no hay tiempo para cuidar, no se puede, habrá que hacer otra cosa. Sigue, por favor. Después tenemos la cacharrería, que para mí es un poco posibilitador de ilusiones y de sueños. Es un taller de materiales reutilizados. Es un taller y un almacén. Hay un almacén gigantesco de materiales, especialmente de teatro, recogido de Madrid, traído después de la pandemia por un compañero que viene del RRR, si no me equivoco. Y a día de hoy, bueno, ha sido por fin el taller, porque la fábrica lleva construyendo y reconstruyendo 10 años y no ha habido un espacio físico concreto para hacerlo hasta ahora, 12 años más tarde y mucho esfuerzo más tarde. Hace poco se ha cerrado la campaña de crowdfunding, que hemos visto el vídeo, y se han recaudado más de 10.000 euros para este taller. Esto nos da alas y da alas a otros, porque también es un taller abierto, donde hay participación y enseñanzas, y bueno, sobre todo yo creo que nos da la capacidad de seguir soñando con nuestro espacio y seguir proponiendo usos nuevos y haciendo nosotros nuestro propio espacio a nuestra medida. Creo que eso es algo absolutamente esencial del tipo de proyecto que estamos debatiendo aquí, y es que no debemos o no es muy funcional dejar que otros te monten tu micro lugar de creación. Es uno el que debe crearlo. Seguimos. ¿Poco más? Poco más. Bueno, se me quedan un poco algunas cosas en el tintero, porque pero tenemos un poco de prisa. Ale, ¿podemos hacer las preguntas? Vale. Después, vale. Pues después vamos a hacer algunas preguntas para provocar la risa y el pensamiento. Y muchísimas gracias. Tengo que decir que para mí ha sido muy inspirador escucharos y seguramente escuchar a los que vengan después. Y nos vemos luego. ¿Pero cinco minutitos? Sí, pero no han sido 40. ¿Sí? sí, sí, sabes sí, lo que vale porque como no la has construido. Claro, bueno. Gracias. Gracias a vosotros. Hemos tenido un convenio diferente de relación de patrimonio industrial o para patrimonio cultural y gestión industrial. Pero la se lo necesita. Yo haré algo más. Lo mismo ocurre a nivel de gestión que acabamos de presentar en la Comunidad de Madrid y ahora Martín en el campo de la Fundación Forestal de Antonio Virginia nos va a presentar un modelo que sigue en el ámbito de los ciudadanos, igual que el anterior, pero que es privado. Es un modelo de gestión privado muy en diálogo, con mucha porosidad con la ciudadanía, con el entorno local. La Fundación se enmarca en el Centro del Condado, en León, y arranca en el año 2008, entre 2008 y 2009. Luis es músico, artista, animador y responsable del área de sonido y escucha de la Fundación. A ver, voy a intentar primero entenderme con esto. Como sale, no se ha duplicado. A ver. Así. Vale. Bueno, bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a Maki por la presentación, por la invitación. También a Ale y a María por invitarme o invitarnos a venir esta tarde aquí. A esta primavera que tenéis aquí en Sevilla que he llegado y me ha sobrado todo. Bueno, y también enhorabuena a los dos compañeros, compañeras que han hablado antes por sus presentaciones y por proyectos tan inspiradores. Yo os voy a hablar de, como bien ha dicho Maki, del lugar donde trabajo, la Fundación Cereza del Santorino y Cinia. Pero también cuando estuve preparando esta presentación me planteé qué cosas podía contar en este contexto, ¿no? En un contexto en el que se está trabajando desde el departamento con estos dos espacios que entiendo están en conflicto en la ciudad por su modelo de gestión, para que van a ser utilizados y en qué condiciones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todas las salvedades y todas las diferencias que pueda haber entre los espacios y las instituciones, hoy he llamado a mi presentación de esta manera. Eso tiene que ser la escuela. Parece que es como una declaración de intenciones, pero la idea era que fuera una frase de alguien que llega a un pueblo y dice, eso tiene que ser la escuela, ¿no? Como que parece la escuela, así por fuera, ¿no? Como que tiene un aire, ¿no? Memoria colectiva y prácticas contemporáneas en un medio rural. Llena de escuela, la Fundación, sí, también la capital, Bueno, esto que... ¿Lo ha apagado? Sí. Esto que escuchábamos, bueno, como veis, era, es una fotografía doméstica que forma parte de un proyecto que de los primeros que realizó la Fundación en Cerezales, en el territorio en el que nos emplazamos, que se llama Territorio Archivo, del que os hablaré después. Lo quería poner porque en realidad en ese fragmento de audio de 5 minutos, bueno, o 3, es que no recuerdo cuánto dura, es magnífico porque dice muchísimas cosas. No es una de las cosas que lo veréis, porque lo que he hecho es hacer una foto de más o menos desde desencuadre. Bueno, la he pedido esta mañana a una compañera que estaba allí porque me ha parecido que hacía falta, que no es esta foto, es otra. Habla de muchas cuestiones de cambio en el paisaje, es decir, de cambio de uso del suelo y de cambio de uso de los edificios. Esas escuelas que salían en esa foto de los años 50, la fotografía, son las que fueron la primera sede de la Fundación, que son las antiguas escuelas del pueblo. Pero antes de hablaros de lo que hacemos, voy a hablaros de dónde estamos. Este es Cerezales del Condado, es un pueblo de la provincia de León que está en las lindes ya de lo que se conoce allí como Montaña Oriental Leonesa. Si Siro en el 10% de Cambayo era la... A ver, espera, voy a decirlo bien. Si el 10% del pueblo era Cambayo, más o menos unos... Nosotros cabríamos perfectamente en Cambayo multiplicados por 10. O sea, es un pueblo de 40 habitantes... habitantes, empadronados hay más, pero bueno, esto es una cosa muy común en todo el medio rural de este país, o sea, están no infladas, sino que simplemente hay 80 personas empadronadas, pero no hay 80 casas con humo todo el año, ¿no? Es decir, hay 40 habitantes. Es un pueblo que se dedicó tradicionalmente a la agricultura y a la ganadería de subsistencia. No fue una zona que viviera una industrialización del campo como sí ocurrió, por ejemplo, en el sur de la provincia de León y ya, evidentemente, como conoceréis, en Tierra de Campos, o sea, toda la zona central de Castilla y León, como zona cerealista. Es una zona en la que hubo dos momentos en los que hubo un poquito de, no diría industrialización, pero sí agricultura de excedente con el lúpulo y con la menta. A mediados del siglo XX, ya en los años 60, de hecho hay muchas personas en Cerezales, en los pueblos de alrededor, que recuerdan que el primer dinero que llegó a su casa, en metálico, porque antes no había tanto dinero en metálico en las zonas campesinas, lo llamaban el oro verde, porque era de vender el lúpulo. Las dos fotografías que podéis ver, son la de arriba es la huerta de la Fundación, que lo tenemos muy en mente, lo que ha dicho la compañera Elena de que las cosas hay que cuidarlas, entre ellos a parte del equipo no humano de la Fundación, que son estos 4 bueyes, bueno, parte del corral doméstico que tenemos, que son 4 bueyes, una vaca y un burro, que en concreto hay un compañero contratado específicamente para cuidar de los compañeros no humanos. Y veis en la foto de arriba que hay un edificio, que son las escuelas, que sale en la foto que os enseñaba antes. Voy a retratarme un poco y voy a explicar un poco brevemente los orígenes de la Fundación. La Fundación, como decía Maki en la presentación, es una fundación privada, con una vocación pública total, desde el punto de vista de que en todas las actividades que hace la Fundación, que son unas 140 al año, no se cobra entrada en ninguna, es decir, todo se asume con fondos propios de la Fundación, y todo el acceso, como decía, es libre y gratuito. Bueno, ahora libre, con los temas de aforos no es tan libre, pero sí es gratuito. Y eso, entonces, digamos que es un vecino del pueblo que en los años, a mediados del siglo XX, emigra, es la historia de un indiano que hay en tantos pueblos de este país. Emigra a México a trabajar en una pequeña tienda almacén familiar y con los años acaba siendo el presidente ejecutivo del grupo Modelo, de la cerveza Coronita, la conoceréis. Antonino Fernández, que era vecino de este pueblo, cuando no en los últimos años, o sea, él siempre se quedó con la cosa de haberse tenido que ir de su pueblo, entre otras cosas, por cosas relacionadas con la primera foto que habéis visto. Es decir, hay una industrialización masiva en parte de la península ibérica. No es una zona donde eso ocurra, y entonces él, como toda mucha gente, tuvo que emigrar antes del segundo éxodo rural, que ocurre sobre todo en los años 70, a México, ¿no? Entonces él, bueno, siempre estuvo con la cosa de que se tuvo que ir y tampoco quería. Luego no le fue mal, quiere decir que una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces él ya más adelante, cuando nunca llegó a volver a vivir a España, siempre estuvo viviendo en México, pero tenía unas fuertes raíces, volvía todos los veranos, bueno, siempre que podía. Entonces al final decidió aportar un capital fundacional para hacer una fundación privada, que inicialmente él quería que fuera, el proyecto fuera reabrir la escuela. Claro, al final él, bueno, sobre todo su familia, porque ya era una persona mayor, todo el mundo le explicó que en España la educación era más bien de raíz pública, que no tenía mucho sentido reabrir la escuela de Cerezales, así como concepto, porque entre otras cosas ahora mismo en Cerezales hay dos niños en edad escolar. Entonces no era una cuestión que dependiera solo de infraestructura, ¿no?, sino que había otras cosas. Entonces la familia no le convence, o sea, llevan la conversación hacia instalar una institución cultural que tenga una influencia clara de lo educativo en un sentido expandido de la palabra educación. Entonces, en la fundación tenemos tres líneas de trabajo desde 2009, que son arte y cultura contemporánea, música y sonido y educación, como, digamos, líneas clave desde las que establecemos nuestras vías de trabajo, pero que no son como, digamos, comportamientos estancos ni herméticos, sino como más bien líneas de acción. Antes, en la primera foto que os puse prólogo, porque se me ha olvidado, pero quería hacer esto como una especie de narración. Bueno, o sea, no es una especie de narración, es una narración, pero porque siempre que hago una presentación me planteo, ¿no?, como cuál es ese lugar que yo, como trabajador de la fundación, o sea, como qué portavocía puedo establecer sobre, en realidad, sobre generaciones y generaciones de gente que ha vivido en Cerezales, ¿no? Entonces prefiero más contar como un relato en el que, bueno, soy parte, pero no es, por así decirlo, no es mi historia, para entendernos, sino una historia recogida, ¿no?, una historia que yo me encuentro y que yo empiezo a contar en un punto determinado de este relato también en primera persona, ¿no? También esto es bastante relevante. Nosotros hacemos una labor, o así lo pienso yo, muy importante en la reivindicación de imaginarios y de memoria de la cultura campesina, aunque no sea con esos términos como lo solemos presentar, porque también somos un equipo humano de que no soy solo yo y donde hay que establecer diferentes tipos de acuerdos, pero sí que es verdad que me gustaría hacer una reivindicación de la cultura campesina, en tanto en cuanto los campesinos, como está pasando aquí ahora mismo, porque realmente, aunque seamos de cultura campesina, yo no lo soy, han sido, digamos, enunciados desde otros lugares, ¿no? No han sido el propio campesinado el que ha contado su historia, sino que siempre han sido desde centros de poder, normalmente las ciudades mayoritariamente, y desde grupos hegemónicos los que han contado la historia del campesinado, ¿no? Entonces, como digamos, como participante a mitad de esta historia, como deudor de esa cultura campesina, pero realmente como alguien que no podría decir que la ha practicado, es como os cuento esta historia. Esta historia transita por dos sendas, que es la senda de los espacios. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a intentar ponerlo aquí también, porque estoy así girando todo el rato, porque aquí no lo veo. Si me permitís un segundo. Es un segundo. sí, sí. ¿El problema? Es aquí. Exacto, creo que... Ya está. Vale. Es que me estaba quedando así con el cuello un poco. Decía que esta historia que os voy a contar transita en dos sendas, entre dos sendas, la senda de los espacios y la senda de los programas, también en relación con las premisas de trabajo, de debate que hemos planteado, que se plantea para estas jornadas, ¿no? La senda de los espacios, como lo pongo ahí, de la escuela al espacio para la cultura, en el sentido de cómo un espacio físico como la escuela de Cerezales se convierte en un espacio para la cultura, entre las que está la propia idea de educación, pero no solo de educación, pero al revés también, ¿no? Como a nivel de programas, cómo se pasa de la actividad cultural, es decir, de esa idea que también hablaba María al principio de la agenda cultural, ¿no? Como la cultura del evento y todo este tipo de cuestiones ligadas casi más al consumo cultural y al turismo cultural, se pasa de la idea de la actividad cultural al proceso educativo, ¿no? Como al proceso educativo, en realidad como un proceso de escucha. A veces utilizo la palabra escucha como sinónimo porque parece que educativo se nos viene alguien como delante de una pizarra y la tabla de multiplicar. Yo no lo veo así, pero si ayuda a hablar de escucha en lugar de educación, o sea, de proceso de escucha en lugar de proceso educativo, podemos tratarlo como sinónimos. Como decía, esa frase me venía a mí, ¿no? De eso tiene que ser la escuela. No es lo que dice Tello, que es el que habla en la grabación del principio, porque él sabe perfectamente que es la escuela, pero yo me imagino, ¿no? como alguien de otro pueblo diciendo, no, eso tiene que ser la escuela, ¿no? Entonces esa escuela puede ser un museo, puede ser una casa, puede ser un auditorio, puede ser un molino. En el capítulo 1 de esta narración, la escuela es un museo. Esta es la foto de esta mañana. No es exactamente el mismo encuadre, pero bueno, se ven las similitudes, ¿no? Es la misma, vamos, es esta escuela. Es un edificio de los años 30 y es un edificio que cuando surge la fundación lleva en total abandono durante 3 años. Digamos que la escuela deja de ser escuela a mediados de los años 70, justo en el segundo éxodo rural, cuando hay uno de los mayores procesos migratorios en el medio rural, sobre todo en esta parte en estas partes interiores de España, y la escuela queda vacía. Los niños de Cerezales van a Vegas del Condado, que es un pueblo que está a unos 6 kilómetros, y queda así. La gente del pueblo la utiliza, la utiliza primero como cineclub, o como teleclub, que es una noción así muy del medio rural, ¿no? Como que es un sitio en realidad con una tele y con una nevera, pero al cabo del tiempo deja de ser utilizada así. Además, existe otro espacio similar, que es lo que se llama en Cerezales, bueno, en muchos pueblos, la Casa Concejo, que es otro edificio público. Entonces, había bastante diversidad de edificios públicos para el número de habitantes que había. Quiere decir que 3 años antes del surgimiento de la fundación, la escuela está vacía, no, o sea, no está en uso, entre otras cosas porque tiene parte del techo hundido y no se puede utilizar, ¿no? Entonces, es en ese proceso en el que la familia de Antonino establece un diálogo con la administración, en este caso con el alcalde y con el presidente de la Junta Vecinal. Hago aquí un pequeño paréntesis. No sé si sabéis que León y Burgos son las provincias de España donde más juntas vecinales se conservan. La Junta Vecinal es una especie de... Bueno, es una institución, una entidad local, la más pequeña que un ayuntamiento, similar a una pedanía. Lo que pasa es que tiene un carácter concreto que no es tan administrativo, sino que lo que pasa es que una junta vecinal gestiona a nivel comunitario los bienes comunales del pueblo, es decir, la zona de, o sea, la leña, los canales, los caminos. Es una institución que surge en la... No sé en qué momento, creo que es en la Baja de las Medias, pero vamos, es una institución bastante arraigada y que es, vamos, es uno de los primeros signos organizados en esta parte de la Península Ibérica de democracia directa, porque las juntas vecinales se regían por concejo, podían ser casi al principio eran todas por concejo abierto, que era cada familia un voto a mano alzada y decidían los asuntos comunales que tenían que ver con las propiedades comunales, que ahora no son tantos, pero a finales de bueno el siglo XIX, siglo XX, sí eran bastantes asuntos comunales, o sea, los que solo atañían a los bienes comunales. Entonces, las escuelas es un bien comunal. Las escuelas es un bien comunal, pero ya después de este segundo éxodo rural se empiezan a perder los concejos abiertos, que se llaman, que eran a mano alzada, porque dejan de ser funcionales en territorios que hay muy poca población, población muy envejecida, y que en realidad puede haber discordancias, pero los asuntos no son tantos, y al final no, la figura del concejo abierto está perdida en muchos lugares, ¿no? Aún así, en este caso se establece ese diálogo con el público, con el presidente de la Junta Vecinal, y parte de los vecinos lo que quieren es que Antonino compre el edificio y puedan pagar las fiestas del pueblo durante 20, 50 o 100 años, ¿no? Entonces, lo que pasa es que él, que no tenía ninguna intención en adquirir ninguna propiedad, porque no las quería para nada y porque no quería, en realidad, o sea, porque él también es vecino del pueblo, es decir, que él no quería hacerse con los bienes comunales del pueblo, decide utilizar, o sea, pactar una cesión, no me salía el verbo, o sea, acordar una cesión de uso con la Junta Vecinal y rehabilitar las escuelas a fondo perdido. Es decir, las escuelas conlleva una rehabilitación más o menos de 1 millón de euros, que en el momento que la Junta Vecinal, es decir, la Administración Pública, recupera el edificio, pasan a ser de la Junta Vecinal. Como, si os acordáis antes que os hablé de la Casa Concejo, es otro edificio, también lo rehabilitó, se rehabilitó con dinero de la familia, y es un edificio 100% público. Podríamos hablar, y en el debate, si queréis también, al final yo entiendo que son figuras filantrópicas que pueden tener como mucho conflicto, también como de posibles caciquismos y cosas parecidas, o sea, totalmente, que las podemos poner totalmente en pizas. O sea, yo también, para entendernos, os cuento la realidad, sin que sea el mejor o el peor modelo, sino el modelo con el que se rige la institución y con el que yo me encuentro como trabajador, ¿no? Este proyecto que os decía, Territorio Archivo, es uno de los primeros proyectos que realiza la Fundación, y durante algo más de un año, Chus Domínguez, que es un artista visual, digamos que habla con las personas de Cerezales y otros 6 pueblos a la redonda sobre sus archivos fotográficos domésticos. Ahí empieza un proceso de recuperación de la memoria colectiva a través de los archivos domésticos, es decir, como esa idea también de una relatoría, si se quiere, o un relato colectivo que parta de las propias personas no solo de Cerezales, sino como 7 pueblos, y se hace una exposición. Estas son las escuelas, no son ahora, porque ahora son las oficinas, pero se hace una exposición después de todo ese proceso, y ese proceso está volcado en una web, que es la que veíais antes, que es esta, y aquí podemos ver otra parte de la historia de la era del pueblo que me ha parecido apasionante, lo digo verdad. No sé si está el audio. Hay que subirlo. Quería ponéroslo porque se ve la ermita que se veía en la otra foto, ¿no? Es decir, cómo con distintas fotografías de distintas familias casi se puede hacer lo que hacemos ahora con los móviles, tener una panorámica así, y de de esa recomposición de una imagen colectiva del territorio, ¿no? Entonces, bueno, esto fue Territorio Archivo. Además, lo cuento como un proyecto que me es totalmente ajeno, en el sentido de que fue un proyecto que acabó mucho antes de que yo entrara en la Fundación, pero que, digamos, que ancla su mirada en el territorio, en esa idea también que está puesta sobre las jornadas en torno a la idea de la memoria colectiva, de las identidades de las personas y los colectivos de los territorios, y cómo también yo, como ahora participante habitante de ese territorio, me encuentro con este proceso, ¿no? El capítulo 2 es cómo esa escuela puede ser una casa, que es, este es el edificio ahora, que es, como os decía al principio, es la sede de la Fundación y es donde se hacen todas las actividades, es decir, exposiciones, talleres, conciertos, proyectos como Territorio de Archivo, hasta 2017, que se inauguran estas otras nuevas instalaciones. Estas nuevas instalaciones son unas instalaciones, bueno, así como de primera línea, que hace un arquitecto reputado, para entendernos, pero a mí siempre me gusta esta imagen porque parecen como unas naves de ganado, ¿no? Entonces, me parece como que emplaza muy bien también esta idea de que es verdad que la Fundación intenta en su práctica integrarse dentro del vecindario como un vecino más. Bueno, un vecino más con una casa un poco más grande, una casa a la que pueden ir todos, ¿no? En el sentido de que se cuidó mucho que no es el primer edificio que ves, o sea, no intenta explotar la imagen de que Cerezales es este edificio, que seguro que si buscáis por internet algo encontráis así, pero quiere decir que al edificio no se puede llegar en coche, hay que llegar andando, o sea, quiere decir que hubo un cuidado porque eso no fuera así, ¿no? De todas formas, me parece esta imagen significativa en el sentido de cómo ver cómo está integrada en torno con el resto de tejados, también desentraña cómo está integrada a nivel de funcionamiento, ¿no? Esta ya es la foto sin falsear, bueno, la otra no es falsa, es otro punto de vista de este edificio que alberga las instalaciones, ¿no? Una de las líneas de trabajo de las que os hablaba al principio es en educación, y también creo que tiene que ver con cómo la institución se emplaza en un territorio en el que ya había cosas antes. Esto parece una cosa obvia, pero es algo muy común que las instituciones culturales y las no culturales lleguen a un sitio pensando que van a hacer algo, ¿no? O venimos a traer algo, o venimos a hacer algo. Aunque la impulsora de la Fundación sea una familia del pueblo, podría perfectamente existir esa idea de, bueno, venimos evidentemente a traer la cultura, ¿no? Porque como aquí antes no había cultura, y además, como dicen, esto es así, ¿eh? O sea, se lo decía antes a Maki, el 70% de los visitantes dicen, jolín, aquí esto, en medio de la nada, y digo, ostras. Entonces decíamos, ¿cómo para ojos de un visitante el edificio hace que lo demás sea nada, ¿no? O eso, o que el otro es concebido como nada, es decir, que, bueno, habrá poca gente, pero hay gente, y aunque no hubiera gente, hay cosas, es decir, que hay cuatro bueyes muy, muy majos que están ahí pastando, quiero decir que algo hay. Algo y es bastante, ¿no? Porque también podríamos debatir luego, si no, todo el tema este de la España vaciada, como que la España no está vaciada, quiero decir que está un poco despoblada, está bastante envejecida, pero cosas hay, entre otras cosas, hay toda una serie de ecosistemas naturales que a veces no está mal que no haya humanos en esos ecosistemas. Entonces, bueno, endoeducación es un palabra que aplicamos a la gran parte de los programas educativos, que van desde cuestiones relacionadas con el huerto, en la parte que lo hacemos entre todos, parte de cuestiones relacionadas con micología, con etnobotánica, con saberes ligados al territorio, con en meteorología popular, y todo ello, digamos, es un prisma de hibridar saberes en comunidad, desde esa recuperación o mantenimiento, mejor dicho, de los saberes populares, desde una actitud de saberes vivos, esta idea así como de museo etnográfico que huele a naftalina, que pones ahí una foto, un traje regional del abuelo en una vitrina, y dices, ay, con esto, la fiesta del pueblo, araba y no sé qué, no, bueno, dice que se sigue arando y se puede arar como hacemos nosotros en la huerta con los bueyes, quiere decir que no es una cosa así como de museo, ¿no? De museo en el mal sentido de la palabra museo. Y luego toda esa visión la intentamos hibridar, intentamos que ocurran diálogos también con arte, cultura y tecnología, también para encontrar otros discursos que están ocurriendo en torno a esas disciplinas en la actualidad, ¿no? En la actualidad, a veces también en medio rural, porque parece que ir a hablar de algo relacionado con tecnología es como ir a hablar de cosas que están ocurriendo en lo urbano, cuando también están pasando en el medio rural. Quiero decir que sobre todo relacionadas con cuestiones de agricultura y ganadería, que es donde está. Capítulo 3, aquí es donde me incorporo yo. A ver cómo voy de tiempo para contar la parte que puedo contar en primera persona. Bien. Bueno, antes de, ahora que he sacado este tema tecnológico, no quería olvidarme de... Bueno, lo voy a contar después. Capítulo 3, un auditorio. Bueno, este es en el, los sonidos de la Escuela Rural, es con el proyecto con el que yo me incorporo a la Fundación. Es una residencia artística de 3 años, cofinanciada por la Fundación Daniel Carraso y la Fundación Cenesales. Y digamos que la premisa de trabajo con la que empezamos en los sonidos de la Escuela Rural, es esta. No tenemos arte, hacemos las cosas lo mejor posible. Que esto se podría poner así como en la entrada de todos los centros de arte, ¿no? Que es un proverbio balinés que viene a decir que no tenemos arte, que lo que hacemos son las cosas lo mejor posible. Este es uno de los 4 pueblos, de los 4 pueblos en los que está el CRA, el Colegio Rural Agrupado, Ribera del Pueblo. Es al pueblo donde van los niños de Cerezales, o sea, es al colegio donde van los niños de Cerezales. No sabéis que un colegio rural agrupado básicamente es, en vez de ser un colegio en un edificio hacia arriba, es un colegio desparramado así en 30 kilómetros a la redonda y tiene 4 escuelas en 4 pueblos diferentes. En este caso, otros tienen 5, otros tienen 2, otros tienen 3, depende. Y este es un mapa de recorridos que hicimos en un proyecto que fue central para, en un proceso creativo que fue central para este proyecto. Y lo que veis aquí, evidentemente, es la escuela. Es decir, de donde salen, de por donde pasan más recorridos de gran parte de los habitantes del medio rural en este país, que son niños y niñas, es de la escuela y además todos los días. Este proyecto nos planteamos partir desde una perspectiva local para construir un imaginario cultural propio, sin olvidar todo lo que ocurre en lo largo y ancho del mundo, pero teniendo en cuenta cuestiones de imaginarios propios de construcción desde lo rural, como es por ejemplo esta partitura gráfica hecha por 5 niños de entre 6 y 12 años que narra en términos sonoros cómo es el camino de dos de ellos todos los días al colegio. Trabajar desde la interdisciplinaridad y el holismo, en el sentido de no entender la música como una disciplina ni entender las matemáticas y la lengua, que era el horario en el que hacíamos el proyecto, como disciplina, sino entender el mundo como algo sobre lo que hay que crear conocimiento. No voy a poner los vídeos porque si no me da tiempo. Hacerlo todo desde la experimentación y la improvisación, es decir, es una especie de nuevo currículo no escrito, íbamos probando. Había ciertas directrices que íbamos marcando, sobre todo en las asambleas y sobre qué queríamos hacer las cosas. O sea, sobre qué queríamos investigar y cómo queríamos hacerlo. Y la premisa así inicial de que tenía que ser desde el sonido, y estos espacios cristalizaban pues, en la asamblea y los cuadernos de escucha. Bueno, el cuaderno de escucha no es un espacio, sino era una herramienta que utilizábamos durante toda la semana y en la asamblea lo poníamos en común, ¿no? En este capítulo hablo de cómo puede un proceso educativo influir en una institución cultural. Bueno, lo pongo en 3 preguntas porque se supone que es una incógnita, pero algo puede influir. También, si la pregunta fuera extrapolable, cada uno debería saber si es una pregunta o una afirmación. Y creo que un buen ejemplo es hablar de la Puerta de los Perros. La Puerta de los Perros es este lugar. ¡Ay! ¡Qué pena! Nada, pues no lo vamos a ver. Están todos en abierto en Vimeo y además, como vosotros habéis confirmado que tenéis la edad, lo podéis ver. Bueno, la Puerta de los Perros es un lugar que hay en un pueblo que se llama Santibáñez del Porma, que es ese pueblo de ese mapa. Y la Puerta de los Perros es esto, básicamente. Yo tardé meses en ver lo que era la Puerta de los Perros físicamente. Para mí la Puerta de los Perros fue durante mucho tiempo esto, ¿no? Esto es una partitura gráfica que escribieron un grupo de niños y niñas de esta escuela, con notaciones gráficas no convencionales, a partir de su experiencia de ese espacio en su pueblo. Un espacio que no tenía otra definición cuando lo vi, que era la Puerta de los Perros. Eso os puedo asegurar. Entonces esto se convirtió en una composición sonora con, a partir de sonidos que otros compañeros que no conocían la puerta podían interpretar a partir de sonidos porque tenían una grafía, entonces digamos decodificaban esa grafía y además a veces lo hacían con instrumentos. Y después una compositora con la que colaboramos en el proyecto hacía lo mismo, decodificaba esa partitura y decía, bueno, pues vamos a intentar hacerla con, en este caso con una orquesta de jóvenes de León que estaba también en el proyecto. Y lo que hace es insertar caracteres notacionales compuestos por los niños y niñas del CRA en una partitura orquestal de un chaval de un conservatorio que solo ha visto corcheas. Entonces dice, ostras, ¿qué es esto? Bueno, pues ese momento, ese es el proceso de diálogo, ¿no? Como tampoco lo vamos a poder ver, esto es bueno porque en realidad avanzo, lo podéis buscar en el canal de Vimeo que de los vídeos de la Escuela Rural y echarle un vistazo así como fue el resultado. Este es otro espacio, por ejemplo, la cuadra. La cuadra es otra, es esta partitura gráfica, bueno, es esta pieza. Esta pieza además no tuvo una segunda versión porque la compositora dijo que era que no era necesario, o sea, que no veía dónde podía añadir nada a esto. Y esta se interpretó, por ejemplo, en completo por un ensemble de los niños y la orquesta, bueno, era una orquesta entera con los niños dentro. Y con distintas sonoridades a partir de lo que ellos habían escuchado en esta cuadra. Entonces, bueno, dicho así muy rápido, lo que ocurrió en este proceso creativo en los años de la Escuela Rural fue que a partir de la escucha y de la conciencia del territorio, porque al principio lo que nos dedicamos era a pasear alrededor del colegio, con el cuaderno de escucha y con una grabadora, y luego a pasear ellos por su cuenta, hicimos un mapa sonoro colectivo, que creedme que tardamos bastante en hacerlo, porque un mapa es una cosa bastante abstracta, o sea, nos hemos acostumbrado como a esa vista de pájaro, pero es una cosa bastante rara. Y a partir de ese mapa empezamos a improvisar sobre lugares, porque claro, me he saltado esa parte, hicimos el mapa, y después a partir del mapa improvisamos sobre lugares que había dibujados en el mapa, y fue cuando hicimos esas composiciones colectivas, que algunas fueron una composición cruzada, para las que hubo un proceso de ensayo y montaje, y se concibió la puesta en común como una consecuencia y no como un objetivo. Eso es importante en un proceso educativo. Esto para el final. Entonces, bueno, los audios de la Escuela Rural fue un proceso que llevamos a cabo durante 3 años en la escuela rural. Y aquí voy a hacer así un paréntesis. Para bueno, algo en la línea de lo que hablaba Ansel y Elena antes, que es que por ejemplo en nuestro caso las administraciones locales sí son aliados, pero las administraciones centrales más grandes no es que no sean aliados, sino que son boicoteadores directos. Es decir, yo ya he comprobado en estos 4 años que vivo allí que a la Junta de Castilla y León no le compensa, que si no la escuela, que lo que exista el medio rural no le compensa. Es decir, lo que quieren las administraciones centrales son lugares de los que sacar. Es decir, hace 100 años sacamos el carbón, hace 50 sacamos el cereal y los pantanos, ahora estamos con los molinos a tope. Es decir, el medio rural solo se mira para cuando necesitamos energía. ¿Y es así? Entonces, todo lo que no sea eso no es bienvenido por la administración, en el caso concreto de la Junta de Castilla y León. Y os puedo poner ejemplos de cómo la Junta está favoreciendo la escuela pública rural, favoreciendo las escuelas concertadas que hay en León, porque no las va a ver en otro sitio, porque no es rentable que se esté en otro sitio, o cómo se está también boicoteando a productores locales de pequeña escala. Es decir, solo interesa lo macro y solo interesa cuando tiene que esos flujos económicos que conocemos también y que son los que está favoreciendo ahora en este momento. Y el capítulo 4, que es con el que acabo, es cuando esa escuela puede ser un molino. Después de los sonidos de la escuela rural, que fue un proceso en el que yo estuve durante 2 años y medio, porque llegó la pandemia justo en el momento álgido, estábamos en un proceso que ya habíamos hecho, esto os he enseñado el mapa antes, y en ese momento habíamos decidido que queríamos ser productores y autoproductores y gestores de nuestra propia cultura, y queríamos, lo que queríamos era simplemente encontrar lugares en el territorio para que a improvisar. O sea, coger los instrumentos, irnos a la plaza del pueblo, irnos a la chopera o irnos a la era. Y entonces habíamos pensado un sistema de cómo interrelacionarnos a partir de lo sonoro con un lenguaje, con esos espacios, sobre todo con sus capas más materiales, es decir, cómo suenan y lo que suena allí, pero a largo plazo también con sus capas históricas, sociales y de usos actuales, es decir, que una era ahora puede ser donde se hace la fiesta o donde se secan las alubias, y todas esas capas que en realidad hay en el territorio y que puede haber en un punto concreto, que pudieran interrelacionarse desde lo sonoro con niños y niñas de 6 a 12 años, que controlaron perfectamente códigos de improvisación multidisciplinar adaptados a sus propias posibilidades. Esto no podéis ver porque no podéis ver los vídeos, pero si algo consiguió los alumnos de la escuela rural es que los niños y las niñas de la Ribera del Porma pudieran adquirir herramientas de improvisación multidisciplinar con sus propios lenguajes, con sus propios mecanismos para interrelacionarse con su propio territorio. Esto nos llevó a desaparecer, o sea, el proyecto se pone, digamos, en stand-by por todo esto de la pandemia, y tenemos que, no podemos hacer proyectos en la escuela, porque la Junta de Castilla no nos deja hacer un proyecto en la escuela, y entonces empezamos otro tipo de procesos que en realidad son procesos de escucha con músicos y artistas, pero que en realidad están haciendo lo que han hecho los niños en el colegio, pero como al revés, ¿no? Es decir, estamos intentando como descubrir o encontrar claves para dialogar con lugares que hay en el territorio en base a un proceso creativo que se intentaron los niños, o sea, no fue en una tarde, fue durante 2 años, pero es decir, en este caso, como el proceso educativo realizado además en la escuela ha influido a que haya toda una área de trabajo, que es la que llevo yo en la fundación, que trabaja con músicos y con artistas sonoros, perdón, que en realidad no lo saben, pero están influenciados por un proceso creativo que llevan a cabo niños y niñas de 6 a 12 años. Entonces, este ciclo se llama Secuencias, es un ciclo de intervenciones sonoras en el espacio, y básicamente digamos que es un programa en el que invitamos a músicos y artistas sonoros que hagan una pequeña residencia para preparar un concierto que va a sonar en un lugar específico y va a sonar una vez en ese sitio. Es decir, para intentar, a partir de la escucha y la experimentación, crear un lenguaje, no un lenguaje universal, sino un momento de lenguaje o de comprensión, casi en términos materiales y sustanciales, de los participantes en ese concierto con ese territorio. Esta que veis aquí es una fotografía de la secuencia 3, que fue en la cantera de Acesa de las Arrimadas, que es un pueblo que está como a 30 kilómetros de Cerezales, hacia el norte. Y es un concierto que hicimos en junio de este año. Bueno, lo que hacen los artistas en este ciclo es venir, como veíais aquí, a hacer una pequeña residencia de 6-10 días en los que encontramos las claves para dialogar, para crear un concierto, site específico, o sea, pensado específicamente para un lugar. Pero entendemos como que el concierto, si es un músico, es el concierto del músico y el lugar, es decir, como que estamos como intentando pensar en que estamos haciendo un concierto con el lugar, ¿no? No tanto en el lugar, que también porque la gente va al lugar, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? Además del capítulo 4 y de historia personal, de cómo llego hasta aquí dentro del equipo de la fundación, bueno, pues tiene que ver, entre otras cosas, mirad, por ejemplo, en este caso, la cantera de Acesa de las Arrimadas hizo que yo conociera como a 25 presidentes de juntas vecinales de esta zona. Bueno, igual exagera un poco, pero sí eran más de 10. Porque nadie sabía de quién era la cantera. O sea, en realidad todo el mundo lo sabía, pero bueno, era una de estas cosas que tienes que ir ahí desempolvando, ¿no? Al final la cantera era de sus dueños, que era cada 10 metros cuadrados era de uno, pero se la había cedido en uso a alguien que la había explotado, lo que veis. O sea, la explotó durante un par de años y la abandonó. Pues porque la caliza no era buena o por lo que fuera. Entonces, esta cantera quedó ahí y no se supo más. Y entonces yo me la encuentro, o sea, yo me la encuentro porque busco en un censo de canteras abandonadas del Instituto Geológico Minero, donde solo vienen coordenadas geográficas, empiezo a poner puntos en un mapa y voy por ahí y empiezo a mirar a ver qué pasa aquí. Y en esta, pues como siempre que aparece uno con mis pintas en un pueblo de 20 habitantes, me miran así, pues yo voy ya. Y entonces así se establece o establecí yo este tipo de diálogos. Entonces, ¿qué pasa con la... O sea, ¿cuál es el objetivo en realidad de hacer un concierto en la cantera de Cis en las Arrimadas? Es intentar establecer un diálogo en términos sonoros con un lugar a nivel sustancial, o sea, de verdad, quiero decir que es el lugar libre, pero también es resignificar ese espacio desde la cultura. No tiene que ser desde la cultura, pero en este caso es desde la cultura, pero no ocupar ese espacio desde la cultura, porque esa cantera no ha pasado a ser un auditorio. Lo que pasa es que en esa cantera ocurría algo y el objetivo era simplemente que ocurriera, ¿no? Y de aquí el capítulo 4, la idea del molino. Este es el molino de abajo de Vegas del Condado, que si lo de la cantera me costó, esto ya ni os lo cuento. Que, bueno, dentro de un proceso que teníamos también de trabajar con todo el patrimonio ligado a la agricultura y la ganadería en este territorio y de reivindicación de esos espacios como espacios de memoria, apareció en toda esta combinación un molino, que no era este, y decidimos hacer una secuencia en el molino. Lo que pasa con el otro es lo que pasa con cualquier propiedad de este tipo, era de 16 primos, y entre medias, sin que nosotros tuviéramos nada que ver, uno denuncia a otro y ya no pudimos hacer como la intervención en ese molino, ¿no? Entonces, cosas de la vida, encontramos un molino como al lado de casa, o sea, en el pueblo de al lado, el otro está un poco más lejos, y este era el molino. No, perdón, este es, lo que es que esta es una foto de antes, ¿no? Para esta secuencia invitamos a una artista portuguesa, estaba trabajando con temas de tradición oral, también muy ligado a mujeres y trabajos campesinos, ¿no? Entonces, al final hace un repertorio de canciones en las que mezcla, digamos, bueno, mira, esto se os puedo poner un vídeo, porque este lo tengo en pincha. Ahora vais a ver lo que hace, pero básicamente digamos que hay ese trabajo creativo por parte de ella en el molino, pero repito, el molino no pasa a ser un auditorio, sino que ocurre eso ese día en el molino, sin intención de que nosotros queramos que eso se convierta en un equipamiento cultural, pero sí apropiándonos de él durante una tarde y también intentando motivar que los vecinos puedan hacer eso si quieren con ese espacio con otros, ¿no? Aquí no hablo motivar en el sentido de vanguardia, no es que nosotros vamos a motivar a la gente porque tenemos más ideas, sino porque también es verdad que hay que tener la contextualización, es que estamos en un territorio en el que el 80% de la población tiene más de 75 años, es decir, que hace falta así ayuditas, o sea, de inputs, en el sentido de que podemos hacer algo aquí si queréis, y quiero decir que en la contextualización, al menos en el contexto concreto, también pensamos que es interesante, ¿no? Entonces, voy a poner un momento, como esto sí lo podemos ver, ¿no?

privada, de los dueños, bueno, de la empresa que la explotaba. Hablamos con el ayuntamiento, lo que queráis, vamos juntos en esto, y hasta ahí. Porque dentro de estos flujos macroeconómicos, que de repente a veces te encuentras un testigo y dices, ¿qué es esto? Es una antigua fábrica de talco, cerca de una de las canteras de talco más importantes del mundo, que está en la montaña de León, más importantes en el sentido de calidad del talco, no de magnitud, que una multinacional francesa compró en los años 90, la explotó un año, la dejó de explotar y no dejó nada a nadie. Despidieron a la gente, se fueron y ya está. Pero no la suelta. Flujos macroeconómicos que, es decir, una reserva de talco que tienen ahí, que no saben, bueno, como ha pasado con otras, con la minería de carbón también, que en el fondo en España ha sido diferente, pero en Alemania no las han soltado. ¿Por qué? Porque están explotando la ola otra vez. Es decir, que también nos encontramos con conflictos políticos que trascienden un pueblo de 40 habitantes o de 1000, incluso una ciudad como Sevilla, porque son procesos mucho más grandes y que tienen sus testigos en el territorio cuando te pones a escalar, ¿no? Antes os había dicho que en los años de la escuela rural empezó como a partir de esa frase, ¿no? De no tenemos arte, hacemos las cosas lo mejor posible. Yo, después de todos estos cuatro capítulos, a mí me gustaría deciros que nosotros no tenemos música, escuchamos lo mejor posible. Muchas gracias. ¿No? Por ejemplo, en esta última, la cuestión de descubrir conexiones vitales de gente que iba a ver un molino, ¿no? Nosotros eso lo hemos vivido en nuestra fábrica, porque venía gente y nos decía dónde estaba el telar donde ella había estado trabajando, ¿no? Y era gente muy mayor y tal, o de la capilla que había en la fábrica, gente que había ido allí a hacer un bautizo y cosas por el estilo, ¿no? Y son conexiones de líneas de vida que recuperan, ¿no? Esos espacios a través de luchas, de recuperar espacios para usos colectivos, aparecen también toda una otra serie de conexiones. Y después las conexiones con lo que de alguna manera nos sirve para inspirarnos, que me ha hecho gracia que los compañeros de antes hablaban de la FUCBAM, y la FUCBAM es la Federación de Cooperativas de Autoconstrucción Uruguaya. Y igual que nosotros vinimos aquí al Pumarejo antes de empezar con la ocupación de Can Batlló, hubo una pareja que en un recorrido por Latinoamérica tuvieron el encargo por parte de la Borda de ir a conocer la FUCBAM en el territorio para inspirarse y saber cómo hacer lo nuestro, ¿no? Quiero decir que esas líneas de conexión entre proyectos, que a veces pueden ser conexiones incluso transatlánticas, también sirven para poner en marcha procesos de aprendizaje, y a partir de ahí nosotros estamos en un contacto muy estrecho con la FUCBAM. A finales de este mes de noviembre, en una conferencia sobre geografía humana que se hace combinado desde la Universidad de Buenos Aires y la de Madrid, vamos a participar la gente de una especie de federación de inquilinos en lucha de Buenos Aires, la gente de la FUCBAM de Montevideo y la gente de la Borda. Ya os pasaré el link y tal para que os podáis conectar, pero quiero decir que si para alguna cosa, al menos en mi experiencia, ha servido esta mierda del COVID, ha sido para descubrir herramientas tecnológicas que nos permiten hacer encuentros transatlánticos y más allá, y descubrir y conocer gente que nos puede inspirar, ¿no? Que es una cuestión interesante. A pesar de que siempre es mejor lo que estamos haciendo ahora que no vernos por internet como nos vimos el otro día, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que hay que valorar lo positivo de determinados procesos, en el sentido de que hemos descubierto que nos podemos encontrar con cooperativas, por ejemplo, de todo el mundo, ¿no? Y eso es importante. Yo no sé si quieres responder algo por haberlo podido. Sí, yo tengo, no sé si es pregunta o reflexión o agradecimiento. Ante la pregunta con la que comenzaba Marina, ¿no? De cuál es el papel de la cultura dentro de los procesos industriales, el papel de las artistas, los artistas como agentes activos, como víctimas, como verdugos, ¿no? Me gusta verme en la propuesta que nos muestra Luis, en la que las prácticas artísticas lo que hacen es no insertarse, sino dialogar con, ¿no? No ocupar, no agenciarse del espacio, sino eso, relacionarse y activar, lanzar líneas de fuga sin necesidad de colonizar un espacio, ¿no? Pero sí con capacidad de transformación. De transformación, de poner a disposición herramientas otras para otro agente, ¿no? Y yo desde ahí, es como ese sitio me gusta para el departamento, ¿no? Un poco lo que también estamos intentando con mayor o menos aspectos hacer, ¿no? Entonces, la posibilidad de hacer desde el arte, siempre en el conflicto, obviamente, con cuando estamos relacionando con el espacio industrial, con patrimonio, en fin, pero hay capacidad de hacer, todas tenemos capacidad de hacer, y desde el arte, siendo consciente, responsable, pues, también lo tenemos, ¿no? Es una invitación, desde la invitación en Sevilla, también desde ahí. Y ahora hemos retomado esa filosofía también. escuchas de otra manera, ¿no? Y tener los proyectos a lo mejor divididos con categorías, por así decirlo, a nosotros sí que nos ha supuesto poder escuchar a los jóvenes que quizás antes pues no estábamos relacionados con ellos, o poder escuchar otras visiones sobre lo que decía Elena también, ¿no? De profesionales que nos dicen, oh, pues mira, la regeneración de la tierra es más importante que igual poner un huerto. O sea, cosas como que muchas veces vamos a la primera idea y al impulso, el momento de pandemia pues nos ha servido para retomar esas otras pequeñas influencias que teníamos. También lo que dice el compañero de mirar a otras y ver si eso o acceder a una conversación con otra persona que sabe que son tu influencia y que por igual la velocidad que llevábamos no te atrevías a hacerlo o pensabas que no tenías tiempo. Esta cuestión del tiempo a nosotros nos ha beneficiado muchísimo. Me gustaría hacer la pregunta y me tengo que ir un segundo. Y es que con respecto a yo vivo en Sevilla y me emociona lo que va a pasar, o no sé del todo cómo entender los futuros destinos de la fábrica de vidrio, la de artillería y etcétera. Pero sí que me gustaría volcar aquí algo de lo que estaba hablando Luis, de lo que estaba hablando Ferran y nosotros, y es que las relaciones con los espacios son algo tan delicado y especial, y se dan. Y muchas veces buscarlas y perseguirlas para acabar hace que haya una relación un poco fructífera, cuando muchas veces hay que dejar que los seres se relacionen con el espacio y el espacio con el medio de vida. Entonces, no sé, mañana supongo que tendré muchísima más información sobre los planteamientos, pero aún así es algo que me emociona. No sé, como me siento una observadora cercana ahora de eso y una crítica, una red a la que comunicarse, entonces siento más motivada. Maravilla, muchas gracias. Diferente un poco del arte, creo que son otras cosas. ¿Qué? ¿Qué? De rapear. Encima de rapear. En la sombra, eso. Bueno,